comienza más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Más de 155.000 personas han muerto hoy en el mundo, querido oyente, desde que se levantó usted esta mañana hasta este momento de la noche en que me escucha. Y esta cifra puede resultarle desmesurada, tremenda, impactante, resulta calladamente asombrosa si la elevamos al número de personas que habrán fallecido en este año 2011, cuando cerremos el año con las uvas y las campanadas. Sí, querido amigo, entonces, más de 56 millones de personas que hace un año, el 31 de diciembre de 2010, estaban recibiendo el año nuevo, habrán partido a lo largo de estos 12 meses. La muerte está presente en nuestra realidad cotidiana, y es una certeza para cada uno de nosotros. Siendo así, ¿a quién no le interesa saber qué le va a pasar cuando abandone esta vida? ¿O cuál es, en este momento, la situación de familiares, conocidos o desconocidos, que nos han antecedido en esta partida? Curiosamente, son numerosos los testimonios existentes de personajes conocidos y no tan conocidos que han tenido experiencias de ser visitados por almas que moran al otro lado de esta realidad, almas del purgatorio o fantasmas que se han aparecido a los vivos para pedir oraciones y contarnos su historia particular. Si quiere conocer de primera mano testimonios impresionantes e historias esperanzadoras, aunque también inquietantes, de personas que ya fallecieron, permanezca atento a este programa de radio. Es nuestra intención, querido amigo, llevarle hasta el lugar donde esté los conocimientos que la casuística nos ha revelado y debatir, analizar, reflexionar con usted entre el asombro y la incredulidad, lo que santos, teólogos, investigadores, escritores, ciudadanos de a pie nos han contado, dando también nuestro parecer en cada caso. Y lo haremos con nuestra invitada de hoy, que se incorpora al equipo del programa de colaboradores, Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información y una experta en temas teológicos. Y es que, queridos amigos, el tema de hoy. Muy buenas noches, un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Bienvenidos a todos, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Abordamos un asunto realmente apasionante, porque yo creo que es la palabra adecuada. El purgatorio existe. Vamos a conocer muchísimas cosas acerca de este tema con nuestra invitada de hoy. Por supuesto, testimonios, casos reales, apariciones y un montón de preguntas que tengo aquí preparadas para ella, para Teresa de la Fuente. Darles la bienvenida, como no, y agradecerles que una vez más estén con nosotros. Enseguida entramos en el tema, pero decirles simplemente que hoy Fernando Vázquez no va a estar en el programa, le hemos dado vacaciones. También decirles que nuestra próxima cita será el 22 de diciembre, cuarto jueves de este mes de diciembre, como digo, y una noticia para muchos muy esperada desde hace, yo diría, años, y es que el día 6 de enero, Dios mediante, como siempre decimos, el día 6 de enero, que es viernes de 2012, vamos a hacer una quedada. Sí, sí, usted puede venir, entrada libre. Ya daremos todos los datos en ese programa del 22 de diciembre para que puedan acompañarnos en esa quedada a la que están todos ustedes invitados, como no, y estaremos todos allí para conocernos y para pasarlo bien, que es de lo que se trata. Así que pendientes en ese programa del 22 de diciembre, porque diremos dónde es, la hora, en fin, todos los detalles en ese día. Ah, y decirles que el tema de las municiones, segunda parte, municiones de muerte, que estaba pendiente para hoy, dado el tema monográfico que vamos a tratar, lo dejamos para ese 22 de diciembre. Ese tema lo continuaremos, porque lo empezamos en la última edición. Continuaremos con las municiones de muerte el jueves, en el programa del jueves 22 de diciembre. Hacemos, no un alto, porque el programa continúa, claro está, unos indicativos para que tomen nota de nuestro email, de nuestra página web, y enseguida estamos con nuestra invitada y con el tema de hoy, que no es poco, el purgatorio. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Periodismo de investigación. Dos décadas en busca del misterio. El mundo del misterio en su estado más puro. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Nuestra protagonista se encontraba un día cosiendo en su celda, cuando ante sus ojos apareció una mujer con un aspecto horrible. Sus pupilas desprendían odio, tenía la vestimenta sucia y abandonada, y las manos llenas de llagas. Pero lo que más espanto le produjo fue ver que ese espectro tenía un gran clavo atravesándole los labios y la lengua de forma grotesca. Parecía como si se hubiera deseado sellarlos de esa manera macabra y dolorosa para impedir el habla. Como el espectro no podía comunicarse a causa de ese terrible instrumento, la monja comenzó a orar desesperadamente por ella. Solo entonces el clavo se desprendió un poquito y dejó a la fallecida la posibilidad de mover un poco la lengua y los labios. La religiosa aprovechó el momento para preguntarle el porqué de tan tremendo castigo, a lo que le respondió: «Estoy en este estado porque sufro un purgatorio en un nivel muy profundo, cerca de los abismos infernales. Padezco de esta manera porque durante mi vida cometía constantemente un pecado que la justicia divina ha considerado de enorme gravedad. Este era el pecado de la lengua. Era gran amiga de cotillear, criticar y calumniar a otras personas. A veces lo hacía incluso por pasar el tiempo, por diversión o por ganar la popularidad en cualquier reunión social. La calumnia no solo la debe purgar el que la inventa, sino también el que luego la quiere creer y seguir esparciendo. En la hora de mi juicio, Dios me mostró el terrible tormento que produje con mis mentiras y críticas a muchas personas. Ahora sufro por un tiempo semejante a la eternidad, pues nadie ora en honor a mi recuerdo». En cuanto acabó de expresarse, el clavo volvió a recolocarse de inmediato en su posición inicial, y ante los espantados ojos de nuestra religiosa, el espectro femenino desapareció. Tuvo que orar y ofrecer grandes ayunos para ayudar a esta pobre alma, quien meses después se le volvió a presentar sin el clavo, llena de alegría y de paz. Agradecida, no la volvió a molestar jamás. Testimonio recogido por María Vallejo Nájera en su libro Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, publicado en 2007 en Editorial Planeta. El purgatorio, un lugar, quizás, un estado, tal vez. De cualquier forma, algo que durante siglos a muchos, a millones de personas, ha asustado, y todo hay que decirlo, así es. Y abordamos hoy monográficamente este asunto, como les hemos dicho en la presentación, porque nos parece realmente interesante y porque ya era hora de ocuparnos del asunto. En otras ediciones hablaremos tal vez del infierno, hablaremos tal vez del paraíso. Hoy contamos y le damos la bienvenida a, bueno, pues un nuevo miembro de nuestro equipo de Más Allá de la Realidad, que va a colaborar con nosotros frecuentemente. Se llama Teresa de la Fuente, es licenciada en Ciencias de la Información y también, yo resalto esto sobre todo, es una gran estudiosa de todos aquellos temas y asuntos relacionados con la teología. Teresa, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Bienvenida. Muchas gracias. Siéntete como en casa. Así me siento. Ante la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Yo creo, Teresa, que el programa de hoy creo que es muy interesante, ¿no? A mí me parece tremendamente apasionante porque realmente nos imbuye a todos. Es una realidad que todos la vamos a conocer. Entonces, todo lo que podamos hacer en este momento para conocerla o aproximarnos a ella, seguramente nos facilitará el momento en el que hagamos el tránsito. Para aquellos oyentes que estén escuchándonos y que se pregunten, adelanto un poco la pregunta, una de las preguntas posteriores, ¿hay realmente una base sólida, Teresa, para pensar que ese lugar o ese estado, lo veremos en el programa, denominado purgatorio, existe? ¿Hay una base sólida para poder, si no afirmarlo como tesis, si por lo menos plantearlo como una posibilidad más o menos real? En mi opinión, sí, Santiago, porque hay fenomenología de visitas de almas que de las que nos han dado testimonio muchísimas personas a lo largo de los siglos, santos, ciudadanos de a pie, teólogos, escritores. También hay una profunda tradición que ha sido recogida en diferentes textos e incluso en vivencias populares difundidas incluso en poblaciones como, por ejemplo, La Alberca, como una población española, por nombrar una localidad. Realmente que nuestros amigos oyentes saquen conclusiones al final del programa, pero ciertamente, en mi opinión, considero que hay una base sólida para poder afirmar que el purgatorio existe y que es una vivencia por la que vamos a pasar probablemente la mayoría de los humanos. Esto puede asustar a muchos oyentes, Teresa. Espero que en su justa medida, es decir, sobre todo que transmita esperanza, porque esto quiere decir que hay una vida después del fallecimiento y que además es un camino de progreso, de evolución, de ir hacia la luz, con lo cual principalmente esperanza. Esto no quita que la fenomenología nos traslada casos inquietantes y creo que también hay que tomarlo con gran seriedad. Este asunto de esta noche en el programa El Purgatorio, Teresa, lógicamente lo contemplamos desde el punto de vista, lógicamente, del cristianismo, aunque vamos a hacer mención superficialmente o brevemente a qué opinan otras religiones acerca de este asunto, pero sí que está, digamos así, dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Sí, como concepto propiamente dicho, el purgatorio es un concepto cristiano y, si me apura, Santiago, católico principalmente. Uh-huh. Esto no quita que en otras religiones o en otras espiritualidades se hable de un estado o de un lugar que dura un tiempo transitorio en el que las almas de los fallecidos están esperando un juicio final. Pero propiamente dicho, el purgatorio es un concepto católico. Lo interesante, Teresa, es que, como has dicho al principio, nos encontramos con una casuística. Y yo aquí quisiera hacer una aclaración. Y es que, lógicamente, no solamente en este asunto del purgatorio, sino también en otros muchos temas y en otros muchos fenómenos paranormales, lógicamente tenemos que basarnos precisamente ¿en qué? Pues en la casuística. Efectivamente, es lo que nos evidencia una realidad que nos permite tener la concepción de que es algo físico incluso, ¿no? Porque no estamos únicamente teorizando o hablando conceptualmente. Sí que tenemos que conceptualizar o utilizar la lógica para sobre esa casuística poder progresar y darle un sentido, pero para interpretarla, digamos, pero partimos de una fenomenología real que nos ha sido testimoniada por muchas personas a lo largo de siglos distintos. Para preparar este programa, el programa de hoy sobre la existencia o no del purgatorio, serán ustedes, amigos oyentes, los que saquen al final del programa su propia conclusión. Teresa, hemos manejado mucho un libro que he mencionado antes, de María Vallejo Nájera. El libro se titula Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, que fue publicado en el año 2007 por la editorial Planeta. Teresa. Sí, una auténtica joya, porque no es fácil. Vamos, yo creo que en mi conocimiento es el único monográfico sobre purgatorio contemporáneo con la densidad que tiene de recoger casuística de todos los siglos. Realmente es felicitarle a María Vallejo Nájera desde aquí. Desde luego. Y por su valentía también, porque creo que el hablar abiertamente de estos temas que nos inquietan a todos, pero que de alguna manera tienen un marchamo de tabú. Creo que por su parte tiene una gran valentía a incluso plasmarlo por escrito y atreverse a opinar, no solo a recoger una casuística, sino a opinar. Pues un abrazo muy fuerte para María Vallejo Nájera desde aquí. Nuestro más sincero reconocimiento a ese trabajo excepcional, ese libro, Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio. Lo tienen todos ustedes en la editorial Planeta. Y sobre esto, Teresa, también tenemos que hacer una matización en cuanto a fantasma y espectro. Uh-huh. Porque María Vallejo Nájera, en su libro, te has empapado del libro, de todas sus páginas, emplea el término espectro. Ajá, sí es, Santiago. Sí. Sí. Lo que ocurre es que, bueno, son apariciones de seres que tienen interacción con la persona a la que visitan. Entonces tú, como experto, seguramente nos podrás asesorar cuál es la denominación más correcta. Yo creo que los seguidores habituales del programa lo saben. Lo explico muy brevemente para aquellos que se incorporen quizás por primera vez hoy a la audiencia del programa. Creo que tú lo has dicho, Teresa, lo has dicho muy bien. El espectro se comporta de una forma, por decirlo así, aislada por completo de su entorno, no presta atención, nunca se comunica con el testigo. Sin embargo, el fantasma sí. Ajá. El fantasma siempre se dirige de una forma o de otra, sea pues vocalmente o telepáticamente, o una mirada que dirige al testigo, o un gesto. Esta es la diferencia entre fantasma y espectro, dicho de una forma muy muy breve. Por lo tanto, hablamos de fantasmas. De fantasmas, efectivamente. Claro. Según lo que nos acabas de aclarar, Santiago, serían fantasmas. Thank you. Y entramos, Teresa, si te parece bien, con todas las preguntas, todo el diálogo, la documentación, que tengo que decir que hoy especialmente es excepcional. Te has documentado muchísimo y creo que vas a hacer las delicias de muchos oyentes, de muchos amigos oyentes. Teresa, ¿qué ocurre tras el fallecimiento? Quizás esta sea la primera pregunta, porque si hay un purgatorio que puede esperarnos, tal vez, ¿qué ocurre cuando una persona muere, fallece? Bueno, según las experiencias cercanas a la muerte, primero hay un visionado de la vida, como si se tratara de una película en la que la persona va recordando los diferentes acontecimientos que han constituido su vida en la Tierra y ve en esa película, posteriormente, las consecuencias de absolutamente todo lo que ha hecho, o vamos más allá, Santiago, de lo que no hemos hecho, de las omisiones. Las omisiones. Las omisiones. Es tremendo porque el alma ya está separada del cuerpo, pero yo no hablaría de pensamiento, yo hablaría de algo que va más allá, de un entendimiento, como algo superior, porque tiene que haber una iluminación para que seamos capaces de ver las consecuencias de nuestros actos o de nuestras omisiones. De hecho, aquí no lo sabemos, lo desconocemos, ¿no? Entonces, realmente la persona, cuando nos toque y veamos esas consecuencias que ha tenido en los demás, toda una cadena de acontecimientos, que nuestros hechos o nuestros lo que no hemos abordado en el momento tienen, nos vamos a autojuzgar. Lo que pasa es que no va a ser un autojuicio tan subjetivo como si fuera hecho por nosotros ahora mismo individualmente, sino que va a haber una iluminación del entendimiento, una luz sobrenatural, por lo que casi me gustaría hacer una aclaración, y es que después de ese visionado de la vida, más que un autojuicio, le llamaríamos heterojuicio, en el que realmente... Heterojuicio. Heterojuicio, yo metería un concepto nuevo, el heterojuicio. ¿Qué quiere decir esto para los oyentes que no lo saben? Pues que nos vamos a mirar a nosotros mismos, pero evitando subjetividades, evitando el justificarnos. Esto es lo que experimentan tantas personas en la revisión de la vida, en la visión panorámica junto a ese ser luminoso. Efectivamente, y ellas mismas testimonian de que ese ser luminoso no les juzga, sino que es uno mismo el que, una vez que ha visto cuál es su situación, toma acto seguido pues la decisión de acudir a donde le corresponde. Es decir, que ese ser luminoso, que no sé si será o no será el ser supremo, no les juzga, sino que ilumina su entendimiento para ser uno mismo el que vea cuál es su situación real. Esto es lo que se conoce dentro de la teología católica como el juicio particular. Efectivamente, el juicio particular o individual. O individual, en efecto. Me gustaría, si me lo permite, Santiago, sí, hacer un matiz en esto del autojuicio o heterojuicio, como hemos aclarado. Y es que muchas veces hablamos de que ese ser luminoso, o si nos atrevemos a ir más allá, el ser supremo, nos condena o nos retribuye en función de nuestros actos. Y no es así. El ser supremo realmente solo salva. Es decir, que no es un ofrecimiento divino el condenarnos, sino que nosotros mismos somos los que decidimos no acudir directamente a la presencia de la luz si tenemos actos que han sido contrarios al amor. Vamos a un punto que me parece importantísimo respecto al purgatorio como posibilidad, y son los momentos o el momento de la muerte, si hay o no hay arrepentimiento. Esto, Teresa, según la propia casuística, los casos en definitiva, ¿qué importancia tiene? Pues es clave. Es clave. Es clave, Santiago. No, o sea, que sé. La forma y el momento de morir es importante. Importantísimo. Importantísimo. Porque se inicia una etapa, nada más transcurrir el fallecimiento, en el que ya no hay, durante una fase, merecimiento o desmerecimiento. Entonces es como si se congelara la situación de la persona, dependiendo de si fallece con una voluntad perversa en continuar sintiendo y haciendo mal, es decir, alejarse del Ser Supremo y de los demás seres humanos, o por el contrario, desea de alguna manera estar en la presencia de ese Ser Supremo y en la presencia de sus hermanos. No sé si nuestros oyentes, nuestros amigos, sí, habrán leído alguna vez y habrán escuchado la expresión morir en el Señor. Uh-huh. Es una expresión preciosa a la que precisamente se hace mención en el Apocalipsis y que viene a decir que dichosos aquellos que mueren en el Señor. Dicho de otra manera sería dichosos aquellos que mueren o que fallecen con arrepentimiento. Punto importante, al parecer, el morir pues arrepentido de los posibles pecados que se hayan podido cometer. Estamos tratando el asunto desde el punto de vista teológico, que quede claro. Pero claro, aquí, Teresa, nos encontramos con una pregunta que muchos oyentes estarán haciendo, y es que ¿qué sucede en muertes repentinas? Personas que pasan bien por un accidente, un traumatismo, un golpe en la cabeza y mueren, desgraciadamente, y pasan a la otra dimensión, o su espíritu se separa de una forma rápida, muy rápida, de su cuerpo. ¿Qué ocurre en este caso? Es una pregunta que cabe hacerse, ¿no? Claro, porque ninguno de nosotros estamos libres de que nos pueda ocurrir esto. Y realmente lo que conocemos de lo que nos ha podido llegar por casuística, por apariciones, es que se produce una gran confusión. La situación tan novedosa y tan repentina hace que la persona se sienta confundida, no sepa dónde está, no sepa qué le ha pasado y realmente se pasa mal. De todas formas, enviar, yo diría que un mensaje de tranquilidad para personas que hayan perdido a un ser querido, familiar o amigo, de una forma repentina. Que sí, que diferentes doctrinas nos hablan, lo comentaba Teresa hace un momento, de esos estados de confusión en los que se puede encontrar la persona, porque al pasar de una dimensión que es la física, es decir, el cuerpo, a la espiritual o extracorpórea, pues no entiende lo que ha pasado, lo que está pasando en ese momento, porque se ve a sí misma, ve su cuerpo, se ve desde fuera, está fuera, dice soy yo ahí, pero estoy aquí, y lógicamente se produce pues una confusión, o como dicen los espíritas, un periodo de turbación, pero eso es pasajero. Es decir, también hay que contar, Teresa, desde este punto de vista, con que tenemos un ángel de la guarda, así es, teológicamente hablando, y tenemos también, según otras corrientes de pensamiento, otras doctrinas, pues tenemos un ser guía o guía espiritual que enseguida pues nos conduce por ese más allá, contando por supuesto con los seres queridos que ya han muerto y que salen a recogernos o a buscarnos, ¿no? Eso también lo dice la fenomenología, ¿no? Efectivamente, y el amor de los seres queridos que se han quedado en la tierra, que realmente su amor les llega y les ayuda a ir hacia la luz. Y la oración, podemos hacer algo para que esas personas que han muerto repentinamente encuentren el camino. La oración es importante en estos casos. Es crucial. Es crucial porque ellos la notan y lo que hace es disipar cualquier tipo de neblina, oscuridad, les abre el camino y acelera el que encuentren ese camino hacia la luz. ¿La oración de qué tipo? La oración es un acto de amor hacia esas personas y hacia el Ser Supremo. No es necesario pertenecer a ninguna religión, ni no grupo, ni doctrina, no, nada. Simplemente tener abierto el corazón, transmitir amor a esas personas, y aquellos que crean en el Ser Supremo, transmitir petición de ayuda. Mira, yo creo, sí, puede parecer una contradicción, estoy diciendo amar y digo, y aquellos que creen en el ser supremo. Es decir, ¿puede una persona pensar que hay trascendencia sin creer en el ser supremo? Con el entendimiento es incoherente, con el corazón no, porque una persona puede no tener fe, pero tener esperanza y el amor empujarle de alguna manera a mantener la esperanza. O sea que todo el mundo, creyentes y no creyentes, pueden transmitir amor y de esa manera los que no crean, que al menos tengan la esperanza de que les pueden ayudar. Me parece importantísimo esto que acabas de decir, porque lógicamente no todo el mundo cree que existe un ser supremo, pero sí ese amor hacia el ser querido que se ha marchado, efectivamente le puede ayudar. Le puede ayudar, y al que aquí se queda se puede sorprender, porque a lo mejor se despierta una mañana y descubre que empieza a creer. El amor cruza toda frontera, incluida la de la no fe. El amor cruza la frontera de la muerte. El amor nos recrea cada día y nos sorprende. Por amor, muchas personas agnósticas han llegado a creer. Por amor. Ahí queda el mensaje. La eternidad, Teresa. Ay. La vida eterna, la eternidad. Es un término que quizás a muchos puede, no sé, asustar, anonadar, sobrecoger, podríamos poner muchos calificativos. Pero yo te pregunto, ¿cómo se puede definir esa vida eterna, esa eternidad? Porque hay muerte del cuerpo físico, ¿y después de eso qué? Pues yo diría que la eternidad es plenitud, pero en esta ocasión voy a hacer una confidencia a nuestros amigos oyentes, y es que Santiago, en una ocasión, en una profunda meditación, llegó a escribir lo que realmente puede llegar a ser la eternidad. Casi nada, qué osado soy. Sí, pero realmente, me encontraba inspirado, sí, esa noche. Yo creo que sí, y además pues que nos dejaste sorprendidos a cuantos estábamos a tu lado, porque creo que definiste con palabras sencillas lo que puede ser plenitud para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que te he hecho trampa y te he traído, sí, la definición. Pero prefiero que la leas tú. Lo que yo escribí, prefiero que lo leas tú. Como tú quieras. Respecto a lo que yo entiendo como eternidad. Ajá. Pues bueno, yo diría a los oyentes que abrieran el corazón para que escuchen desde dentro pues esta maravilla. Santiago escribió lo siguiente en una noche, en un bar, todo hay que decirlo, voy a confesar. Tomando una cervecita, sí. De repente se sumergió en un profundo silencio, se aisló del entorno, cogió un bolígrafo y, amigos, escribió nada más y nada menos que lo siguiente. ¿Qué es la vida eterna o eternidad? Y Santiago escribió lo siguiente. El estado de absoluta plenitud, en ausencia de pasado y futuro. Vivencia plena del presente continuo, en el que lo somos todo, a través de la plena unión mística con el Ser Supremo. A mí me dejó. Eso fue lo que escribí yo. Eso escribiste tú, Santiago. Y realmente respira manantiales de gozo y de máxima evolución, de encuentro. Bueno, yo encuentro que es una definición maravillosa. Pues muchísimas gracias. Seguro que alguien, mi daimon como a Sócrates, me inspiró esta definición. Si sirve a alguien, pues estaré muy satisfecho. Pero seguro que no es mía, es de mi daimon particular. Seguro. Seguro. Teresa, tantos purgatorios como estados del alma. ¿Esto cómo es? Pues sí, porque ¿hay tantos purgatorios como estados del alma? Pues no me atrevo a decirlo yo, pero sí a reflejar lo que una mujer austriaca contemporánea nuestra, una campesina, tomen nota de este nombre porque va a aparecer durante el programa De vez en cuando. Sí, María Sima. Cuéntanos quién era esta mujer. María Sima era una campesina austriaca, contemporánea nuestra, falleció en el 2004, ya longeva, con 89 años, y fue una persona que desde los 25, Santiago, tuvo un carisma particular, poco frecuente, que es la visita a lo largo del resto de su vida, con bastante asiduidad, de almas de personas fallecidas. Y entonces esta mujer escribió un texto que se llama El secreto de las almas del purgatorio, donde fue contando las vivencias y las experiencias con cada una de estas almas, y llegó a la conclusión de que el grado de dolor que existe en cada alma es diferente, porque lo que tiene que purgar es distinto, con lo cual decía que no es que vinieran almas del purgatorio, sino que venían almas con su purgatorio. Qué interesante matiz. Uh-huh. Importante. Importante. Vienen, es decir, cuando se presentan, se aparece, dicho de una forma clara, un alma que viene del purgatorio. No es que venga del purgatorio, sino que viene con su purgatorio. Sí, no me atrevo a hablar escátera en nada. No, siempre no, claro, son hipótesis. Claro, estamos en hipótesis. Claro, siempre son hipótesis. Y opiniones. Claro, entonces puede haber una convivencia de el purgatorio como estado del alma con el purgatorio con diferentes lugares o moradas. Lo que sí parece ser que testimoniaban estas almas es que cada una de ellas se sentía en un estado de purificación diferente, con lo cual hay tantos purgatorios como estados de alma. Teresa, ¿puedes si quieres beber agua? Gracias, Santiago. Que tenemos aquí. Tenemos agua y tenemos también un refresco, para no hacer publicidad, no voy a decirlo. Pero te doy un descanso de unos segundos, porque vamos a abordar preguntas, entre otras, como qué es el purgatorio, qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia, cuándo introduce la Iglesia este concepto, quién va al purgatorio, qué se hace en ese purgatorio, si el mundo, nuestro mundo, es un purgatorio. Y no les adelanto más, porque son muchas las preguntas que ya le estamos formulando a Teresa de la Fuente, pero que vamos a seguir. Y ahora te pregunto, Teresa, ¿qué es el purgatorio? Es decir, ¿cómo podemos definirlo? ¿Qué entiendes por purgatorio tú, o qué es lo que se entiende comúnmente como purgatorio? Comúnmente se entiende como un estado, y un estado pasajero, transitorio, de purificación mediante el dolor. Lo que ocurre es que... Esto seguro que rechina en muchos oyentes, yo el primero. Rechina. Pero el matiz que iba a hacer es que comúnmente se cree que es un estado ultraterreno, es decir, más allá del fallecimiento. Y yo la pregunta que planteo a los oyentes es que acaso no sufrimos aquí? Es decir, me atrevo a plantear que el purgatorio no tenga por qué ser un estado ultraterreno después del fallecimiento, sino que también puede ser un estado que estemos viviendo temporalmente en este planeta. Entonces, bueno, es un estado de purificación, eso es así, de evolución, y eso nos tiene que llenar de esperanza. ¿Quién no tiene dolor aquí? Es decir, que tampoco nos asuste, sino que nos pueda más el que es un camino de progreso para estar cada vez más en plenitud y más cerca del Ser Supremo. En este voluminoso guión, dossier, para el programa de hoy, hay aquí una anotación, Teresa. Creo que es importante. San Agustín. Uh-huh. Lo que él opinaba respecto a este asunto que acabas de mencionar, que es sumamente interesante, porque nos hablabas de tantos estados del alma, tantos estados de purgatorio, pero San Agustín creo que decía algo así como que también el purgatorio se puede vivir aquí en la vida, ¿no? En la tierra. Efectivamente. Como todos saben, San Agustín vivió entre los años 354 y 430. Y hace tantos siglos dejó escrito lo siguiente: hay penas temporales que unos las padecen solamente en esta vida. Otros... solamente en esta vida. Claro, quiere decir que hay personas que el purgatorio lo pasan aquí. Después ya no. Después ya no. Uh-huh. Sigue San Agustín. Otros, después de la muerte. Es decir, personas que han tenido una vida relativamente placentera, pero que no han actuado conforme a las leyes divinas, uh-huh, y que tendrán que purgar los actos culpables cometidos contra el prójimo y contra el ser supremo en otro lugar. Después de la muerte. Después de la muerte. Y una tercera opción que da San Agustín. Efectivamente. Y otros, ahora y después. Tremendo. Tremendo. Que por cierto tenemos por aquí el libro de las Confesiones de San Agustín. Sí. Apasionante y que recomendamos, ¿no, Teresa? Encarecidamente, porque es un auténtico descubrimiento. Interesantísimo. Interesantísimo. Teresa, el tema del purgatorio da esperanza. ¿Es consolador? Pues yo diría un sí, sin duda. Sin duda. ¿Por sin qué? Sin duda. ¿Por qué? Porque hablamos de un lugar donde vamos a sufrir, donde vamos a purgar, y sin embargo da esperanza. ¿Esto cómo es? Totalmente. Pues porque lo que nos está diciendo es que seguimos evolucionando, que seguimos creciendo, que hay muchísimas cosas que no hemos logrado aquí y que no es el fin aquí. Con lo cual tenemos la esperanza de que vamos a tener la oportunidad, tras el fallecimiento, de seguir evolucionando y de alcanzar horizontes aquí incluso inimaginables, Santiago. Entonces yo creo que realmente lo que nos tiene que dar es la esperanza de que tenemos un billete de lotería en el bolsillo con premio. Uh-huh. Y vivir desde esa esperanza. Es transitorio, esto es consolador, si bien desconocemos su duración. Sí. Teresa, es decir, no todo el mundo permanece aceptando ya que existe el purgatorio, no vamos a decir ya más en hipótesis o no hipótesis, vamos a aceptar para ya situarnos definitivamente en el tema, que existe el purgatorio. Imaginemos que realmente existe el purgatorio, no todas las almas que están en el purgatorio van a estar al mismo tiempo. No. Porque no hay tiempo. Parece este es ser un punto muy importante. Se dice, en el más allá no hay tiempo. No, no. Te cedo el micrófono, Teresa. Sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, relatos de María Sima sobre vivencias de apariciones de almas de purgatorio que le dicen cifras tan escalofriantes como 40 años de purgatorio. Uh-huh. Tenemos 40 años nuestros. Nuestros. Nuestros. Es tremendo. Uh-huh. Hay otras, digamos, revelaciones relativamente también inquietantes. Por ejemplo, en Fátima, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, en las que, en el caso de Lucía, una de las niñas videntes, pregunta a Nuestra Señora sobre la situación de una amiga suya, Amalia, una vez que había fallecido, y Nuestra Señora parece ser que le contesta que estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. O sea que realmente hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, tenemos narraciones de almas del purgatorio que se aparecen en una segunda visita a la persona a la que le han solicitado oración y lo que le vienen a decir es que se encuentran muchísimo mejor y que han subido de nivel, porque la siguiente pregunta sería si esos 40 años de purgatorio o ese purgatorio hasta el fin del mundo quiere decir estar 40 años penando. Parece que no es así, Santiago, que en el purgatorio hay distintos niveles y que hay niveles en los que ya no hay sufrimiento, sino que en lo que hay es misión de amor y, por tanto, desarrollo de ese amor que todos llevamos en potencia hacia la plenitud de un amor en acto, lleno de actos de caridad. Importante, has dicho que existen diferentes niveles de purgatorio. Parece ser que los diferentes testimonios así nos lo hacen ver. Desde los más profundos o inferiores cercanos al infierno, según dicen algunas apariciones, bueno, que veremos después. Son tremendos. Son tremendos, porque casi parece inexistente la diferencia. Muy cercanos al infierno, a lo que conocemos como infierno. Totalmente. Y sin embargo, niveles superiores, has mencionado, donde se llevan a cabo misiones de amor. Sí, digamos que entonces ya, no sé si realmente le aplicamos la palabra purgatorio, en sí. cuanto a purgatorio, purga, porque ya no purgas, lo que estás haciendo es transformar ese amor de que tenemos todos en semilla, en potencia, pero en actos de caridad, en actos de caridad. Sí. No me resisto a leer esta frase de Santa Catalina de Siena, que dice así: qué maravilloso debe ser el cielo cuando Dios exige una purificación total tan dolorosa al alma. Preciosa frase. Preciosa. Y que dice mucho. Y que dice mucho. Es decir, si hay que pasar por un purgatorio es porque después viene algo. Es la deducción lógica, ¿no? Efectivamente, y es lo que realmente nos puede dar la medida de la esperanza. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? ¿Qué enseña la Iglesia católica en su magisterio respecto al purgatorio? Pues si te parece, Santiago, creo que tal vez lo mejor sea leer precisamente uno de los números del catecismo de la Iglesia, sí. en el que nos definen, según el magisterio de la Iglesia, lo que es el purgatorio. ¿Te Perfecto, parece? Pues vamos a leerlo. Son los números 1030, 1031, 1032, 1472. El punto 1030 dice así: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es lo que dice el punto 1030 del Catecismo de la Iglesia. Efectivamente. Y bueno, pues creo que también, además de hablar de purificación, habla de esa esperanza, de la alegría. Sí. Y aquí hay otra cosa que a mí me llama la atención. Dice, a fin de obtener la santidad necesaria. Bueno, realmente a veces hablamos de justicia y proyectamos, es una opinión, ¿eh, Santiago? Proyectamos sí. las personas, la justicia humana sobre la justicia divina, cuando realmente sería tal vez una forma de verlo diferente, el más que hablar de justicia divina, hablar de la santidad divina. Dios es tres veces santo, dice la teología, santo, santo, santo en la Trinidad. Realmente es un ser tan maravilloso, tan puro, tan inocente, tan amoroso, la esencia misma del amor, que nada manchado puede gozar. Yo no diría estar, porque el propio San Agustín dice que nada está fuera de Dios, pero la pregunta es, ¿se puede gozar de Dios en plenitud si realmente uno tiene culpa? Entonces yo diría que el problema no está en el Ser Supremo, que lo que ofrece es salvación. El problema está en que nuestra capacidad está mermada, la capacidad de disfrutar de Dios, si realmente hay culpa, porque Él es santo, pura santidad. Y también resalto esto que dice el punto 1030, aunque están seguros de su eterna salvación. Es decir, que las almas que se encuentran en el purgatorio, antes o después, según lo que tengan que purgar, estarán y entrarán en la alegría del cielo, dice al final. Sí, y si me permites, dicho entre cocinillas, un cotilleo, cuéntame. Por ponerle un poco de humor, sí. cuando están en el purgatorio y se aparecen, no quieren volver a la tierra. No quieren volver a la tierra. No, porque en el purgatorio tienen la seguridad de que no van a involucionar y de que esto realmente es muy importante. Sí, sí, sí. Tienen delante esa seguridad o esa certeza de salvación, de progreso hacia esa eternidad que antes hemos leído como la habías definido tú mismo. Entonces es curioso que no quieren venir, no quieren volver. Esta noche, más allá de la realidad, abordando un asunto realmente apasionante como es el purgatorio, estaba pendiente este punto y lo estamos abordando con Teresa de la Fuente, que es licenciada en Ciencias de la Información y también una gran estudiosa en todos los temas referentes a la teología. Realmente yo creo que, en fin, el trabajo que ha preparado y que les ofrece a ustedes hoy es digno de ser escuchado y además, yo diría más, saboreado. Vamos a conocer brevemente, pero para que los oyentes lo sepan, ¿cuándo introduce la Iglesia el concepto de purgatorio? Porque algunos se preguntarán si aparece en los Evangelios, si Jesús habló alguna vez de purgatorio, si los padres de la Iglesia hablan de él, si los primeros cristianos tenían en su sistema de creencias esta creencia. ¿Es así? Pues es muy antiguo. Porque realmente tenemos testimonios que nos hacen referencia a los apóstoles ya, a los apóstoles mismos como... ¿Los 12 apóstoles? Sí, sí. Bueno, los 11, 12 con Matías. Efectivamente, después. Sí. 12 con Matías. Y nos hacen referencia que ellos ya solicitaban a los fieles, a sus seguidores, oraciones para ayudar a las almas del purgatorio a acortar ese periodo de purificación. Realmente hay un concepto que es erróneo, que es pensar que el purgatorio es un concepto medieval. Eso es erróneo. Es erróneo, es decir, que viene desde el principio. Desde el principio. Tenemos distintas casuísticas, pues fechadas en los primeros siglos ya de nuestra era. En efecto, Teresa, tenemos esa casuística en la que siempre nos apoyamos, y tanto en teología como en parapsicología y en otras disciplinas, pues nunca se puede hablar si no hay una casuística. Si, por ejemplo, dentro de la medicina, Teresa, pues se conoce sobre neumología, digámoslo así, por ejemplo, traumatología, es porque hay casuística de pacientes que se han roto pues la tibia, el peroné, el fémur, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y como nos apoyamos en esa casuística, nos hablas ahora muy brevemente de la narración de Santa Perpetua. Sí, seguro que aunque a nosotros nos pueda resultar menos conocido, nuestras abuelas sí que conocían lo que fue el martirio de Santa Perpetua y de otros cristianos. Santa Perpetua fue una mujer martirizada en el año 203 junto con otras 5 personas. Uh-huh. Felicitas, Revocato y no me acuerdo ahora mismo cuáles son, Saturnino, Secundo y Saturo, creo recordar. Uh-huh. Esta mujer, estando esperando su martirio en prisión, tuvo 2 visiones referentes a un hermano suyo, pequeñito, que murió con 7 años, que se llamaba Dinocrate. Uh-huh. Y nos dejó escrito las 2 visiones que tuvo. Y fueron 2 visiones en las que pudo contemplar a su hermano fallecido, primero en una situación bastante lúgubre, en un lugar bastante tenebroso, y tras realizar oración y enviarle amor, tuvo una segunda visión, que esto es bastante frecuente, en la que vio a su hermano ya en un estado de paz y de gozo interior importante. Esto es lo que dice: sin ninguna demora, en esa misma noche, esto se me mostró en una visión. Yo vi a Dinocrate saliendo de un lugar sombrío, donde estaban también otras personas, y él estaba reseco y muy sediento, con una apariencia sucia y pálida, con la herida de su rostro que tenía cuando había muerto. Dinocrate había sido mi hermano en la carne, hace 7 años, quien murió de una terrible enfermedad. Pero yo confié que mi oración había ayudado a su sufrimiento y oré por él cada día hasta que nosotros pasamos al campo de prisioneros. Hice mi oración por mi hermano día y noche, gimiendo y lamentando para que me fuera concedido. Entonces, un día, estando todavía prisioneros, esto se me mostró. Vi que el lugar que había observado previamente, sombrío, estaba ahora iluminado, y Dinocrate, con un cuerpo limpio y bien vestido, estaba buscando algo para refrescarse. Y donde había estado la herida, yo vi una cicatriz. Y esa piscina que había visto antes, vi sus niveles descendidos hasta el ombligo del muchacho. Y uno extraía agua de la tina incesantemente, y cerca de la orilla había una copa llena de agua. Y Dinocrate se acercó y empezó a beber de ella, y la copa no falló. Y cuando él estaba satisfecho, se fue del agua a jugar felizmente, como lo hacen los niños, y entonces desperté. Entonces entendí que había sido trasladado del lugar del castigo. ¿Qué nos dicen, Teresa, los escritos de los primeros padres respecto al purgatorio? ¿Lo mencionan? Y si es así, ¿cómo lo hacen? Sí, efectivamente lo mencionan, y vamos a introducir un elemento nuevo, sí, que es el elemento del fuego. Uy, Santiago, el fuego, esto me interesa muchísimo. Sí. Me interesa muchísimo. Es que porque interesa... Sí. No, porque es difícil de entender que en una dimensión donde, que es espiritual, exista fuego. Pues vamos a dejar sobre la mesa, sí, la dicotomía de que pueda ser un fuego físico, aunque los últimos, digamos, tendencias de pensamiento y tendencias de la teología nos hablan de un fuego espiritual, pero nos hablan de fuego. Nos hablan de fuego, de un fuego espiritual que quema la obra, pero no a la criatura. Es decir, que lo que hace es transformar, digamos, a la criatura sin realmente aniquilarla en absoluto. Lo que quema o consume es lo corrupto. Transforma al... La mancha del pecado. Efectivamente. La mancha del pecado. Entonces, tenemos referencias, por ejemplo, tan antiguas... La mancha del pecado del alma de la persona. Es decir, el pecado... Por lo tanto, teológicamente hablando, ¿deja una mancha en el alma? Sí. ¿La ensucia? La ensucia, totalmente. Uh-huh. Porque el pecado tiene su origen en una perversión de la voluntad. Entonces, es una voluntad que está inclinándose por alejarse de lo que es el bien. O plenamente consciente, que eso es muy grave, porque es... ir directamente contra el Ser Supremo o contra el hermano, ¿vale? O puede ser que cometamos pecados sin que realmente queramos hacer daño. Lo que estamos buscando es un bien nuestro, pero un bien nuestro sin tener en cuenta si perjudica o no a los demás. Es menos grave porque lo que vamos buscando no es el mal por el mal, sino un bien particular. Pero uno y otro están basados en una decisión de la voluntad que precisamente no tiene en cuenta el bien del hermano o el amor. Entonces, realmente, si hay culpa, hay mancha, hay un alejamiento con respecto al Ser Supremo. Y se genera, además, una deuda, porque hay que reparar la infracción de la ley divina. Hay que reparar. Uno puede quemar una casa porque odia al dueño de la casa y entonces hay culpa, hay pecado, y tendrá que, además de pagar por esa culpa, reparar la casa. si lo que ocurre es que uno está trastornado y no es consciente, no tendrá culpa, pero habrá una deuda, y o bien esa persona o bien los familiares más cercanos tendrán que responder de la reparación de esa casa. Decías que aquí se introduce un elemento nuevo, que es el fuego. El fuego. Hablaremos después con más extensión del asunto del fuego, porque si después de esta vida, Teresa, te lo planteo, si después de esta vida tenemos todavía que purgar en otro lugar, abrazados en un fuego espiritual, qué duro, ¿no? Sí, yo te diría que recordemos a San Agustín, que nos dicen que hay quien solo purga aquí. Yo creo que realmente... Ahí podría estar la justificación de la vida de algunas personas que precisamente no es nada agradable. Totalmente. Realmente, para que... A ver, cuando hemos hablado de la justicia, no sería equitativo el que unas personas tuvieran una vida totalmente atormentada, y no precisamente porque tengan mala voluntad, siempre luchando por salir adelante, por sobrevivir, siempre, y todos son problemas, y otras personas pues parece que nacen de pie y que todo les sale bien, y todo les de sale lo cual bien. Nos alegramos, claro está, sino caemos en la envidia, que es un pecado capital. Efectivamente. Claro. Bueno, vamos a conocer brevemente lo que nos dicen esos escritos de los primeros padres, porque es muy importante sentar bases y saber, por ejemplo, que San Clemente de Alejandría ya menciona el asunto, habla de la purificación por fuego, por ejemplo, Orígenes, ahora nos lo desarrollas. Esto es importante porque has dicho algo que creo que hay que considerar, y es que el purgatorio no es un concepto medieval, cosa que por, no sé si por deformación o por desinformación, y a veces, tristemente, por mala fe, se ha dicho que es algo que surgió en la Edad Media para tener al pueblo sometido y demás. Esto quizás yo lo he pensado en un pasado hace muchos años, pero también lo he pensado. Uh-huh. Y me he dado cuenta preparando este programa contigo que no es así, ni mucho menos. ¿Qué nos dicen esos primeros padres? Pues Orígenes, por ejemplo, que es discípulo de San Clemente, estamos hablando de los siglos II y III, sí, de nuestra era, pues habla del fuego también, como San Clemente, pero explica que es un fuego que, como decíamos antes, no consume a la criatura, es decir, que lo que hace es purificar quemando la obra, ¿no? Y San Gregorio de Nisa también vuelve a hablarnos del fuego purificador. San Gregorio de Nisa, que es del siglo IV. Efectivamente. San Cipriano de Cartago, también uno de los primeros padres del siglo III, murió en el año 258, uh-huh, ya nos hablaba de la importancia de ofrecer misas por las personas que han fallecido. Misas por los difuntos. Misas por los difuntos. Viene de tan antiguo. Es más, esto es sorprendente, ¿eh? Es más, es que San Juan Crisóstomo nos dice que viene de más antiguo, porque que los mismos apóstoles fueron los que decían que la Eucaristía era una de las ofrendas que más ayuda podía hacer a las almas de los fallecidos que estuvieran purgando, incluso llegarlas a liberar. Es decir, que esa tradición que hemos visto en nuestros abuelos de ofrecer misas por las personas de nuestras familias o conocidos o amigos fallecidos en el año 2011 no es de ahora. Desde el año, digamos, desde los primeros años del siglo I ya se estaban ofreciendo misas, y nos lo han testimoniado así estos primeros padres. También el Papa San Gregorio Magno, en el año 593, Teresa tuvo unas visiones y unas revelaciones de un fuego purgatorio. Sí, y aquí hablaba casi de unas llamas reales, de unas llamas físicas. Y la verdad es que el Papa Gregorio Magno nos dejó preocupados en cuanto a un testimonio de dolor. Él decía que el dolor del purgatorio era muy superior en intensidad al mayor dolor que se puede tener en este mundo, en esta tierra, ¿no? Realmente es un poco inquietante, ¿no? Esas declaraciones. Menos mal que luego Santa Catalina, como decíamos antes, nos decía que maravilloso ha de ser el cielo, lo que nos tiene el Ser Supremo preparados, si es tan intenso ese dolor. Pero bueno, reforzando lo que tú comentabas antes, Santiago, sí, queda claro que tenemos documentación que nos... Muy anterior a la Edad Media. Muy anterior. ¿Es un dogma de fe, Teresa, el purgatorio, la existencia del purgatorio para la Iglesia Católica? Bueno, hasta tal punto, Santiago, que en el Concilio de Trento del año 1563 se llegó a declarar maldito. ¿Maldito al que...? Al que negara la existencia del purgatorio. ¿Cuándo es, Teresa, entonces, cuando es proclamado, por decirlo así, dogma, la existencia del purgatorio? Muchas personas piensan que fue en el Concilio de Trento, del año 1563. En realidad fue anterior, Santiago. ¿Es anterior? Sí, fueron en unos concilios ecuménicos que se celebraron en Lyon, en Francia, en el año 1245 el primero, uh-huh, y unos años después, en 1274, el segundo. Lo que hicieron posteriormente el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento fue reforzarlo. Y, como decíamos, el Concilio de Trento llegó incluso a darle una fuerza absoluta, porque llegó a declarar maldito a todo aquel que negara la existencia del purgatorio, y además digamos que profundizó en el tipo de penas que se sufren en el purgatorio, uh-huh, y habló de lo que se llama la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño... Expliquemos esto para los oyentes, para que sepan lo que es. Sí, la para pena... los que no lo sepan. Sí. Pues haciendo una breve síntesis, la pena de daño es el dolor que sufre el alma cuando sabe que existe un ser supremo que tiene preparado toda una plenitud de gozo y de unión con él para esa criatura, para ese alma, y sin embargo no lo puede gozar. Es como tener cerca esa promesa, y mejor dicho, una certeza de unión con un ser amado, y sin embargo esa ansiedad tremenda resulta ser dolorosa de ver que todavía no llega. Digamos que es como cuando todos hemos estado enamorados, ¿no? Y nos salta el corazón cuando sabemos que el amado está esperándonos, pero que tardará un poquito todavía en llegar a vernos con él, o porque está de viaje, o porque todavía no ha llegado el día o la hora en que nos vamos a ver con él. En la medida en que se acerca ese momento del encuentro, digamos que el alma siente como el fluir de esa presencia, y sin embargo no la puede tener. Entonces es un dolor de ausencia, eso es la pena de daño. Esa es la pena de daño. ¿Y la de sentido? La de sentido en el Concilio de Trento es aterradora, porque es la pena de material, de unas llamas abrasadoras que en un cuerpo que ya no es un cuerpo de carne, pero que todavía tiene de alguna manera sustancia o materia corrupta, corruptible, uh-huh, siente el dolor. Es el dolor de sentido, que se llama. Leo aquí, llamas abrasadoras, aunque más benignas que las del infierno. Pues porque en el infierno, digamos que el alma está con una mayor densidad, por decirlo así, densidad de culpa, densidad de materia corrupta, aunque no sea como aquí en esta dimensión terrena, ¿no?, de materia corporal o de carne, pero parece que la densidad que tiene el alma es mayor, con lo cual la llama tiene más que consumir, o que purificar, o que transformar. Ayer precisamente me hacían una entrevista unos compañeros de un programa de radio, Tiempo Cero, a los que saludo desde aquí, y me preguntaban si el alma tiene algo de material. Y por este asunto saco el tema porque creo que es Teresa, necesario. Yo les hice referencia a las investigaciones que llevó a cabo el doctor Duncan MacDougall en el año 1906. Y para los que no lo sepan, lo cuento muy brevemente. Este doctor, supongo que con el permiso de los familiares, supongo, claro está, adosó unas básculas de precisión a las camas de los moribundos, de los agonizantes, de personas que estaban muriendo. Y comprobó que en el momento de la muerte, de la expiración, cuando la persona moría, en todos los casos, esas personas perdían entre 18 y 21 gramos. Qué interesante. Y los periódicos de la época publicaron pues titulares como el doctor McDougall ha pesado el alma y demás. Es decir, se podría pensar que en el momento de la muerte hay algo que es inmaterial para nosotros, que no es medible, que no se puede meter en un tubo de ensayo, pero que sin embargo en el momento de la muerte escapa del cuerpo. Ajá. Y se produce un descenso en el peso del cuerpo material. Impresionante. Es decir, que como nos indican algunas doctrinas, el alma sí que tiene una consistencia. Es decir, no tiene una densidad, según esta visión, similar a la nuestra, la del cuerpo físico, sino muchísimo menor. Pero sí que tiene una consistencia. Esotéricamente, lo mencionaba en la entrevista que he referido, a mí no me gusta el término, pero voy a decirlo. Ajá. Es el cuerpo astral. En el mundo astral está el bajo astral y está ese cuerpo astral que, por decirlo así, es la envoltura donde mora el alma o el espíritu. Uh-huh. Y por lo tanto, este cuerpo espiritual sí tendría, por tanto, una consistencia, una densidad, que aquí en esta dimensión física no podemos tocar, salvo que se haga material, se materialice. Hay casos de, como bien sabes, de materializaciones de espíritu según esta visión, pero que en el más allá o en esa otra dimensión sí que tendrían una consistencia. Si tiene una consistencia o una densidad, por pequeña que sea o por diferente que sea a la nuestra, mucho menor, si se pueden aplicar, vamos a decirlo así, tormentos. Efectivamente. Yo sé que muchos oyentes, Teresa estará echándose las manos a la cabeza. Que reflexionen. Lo sabemos, lo sabemos. Es decir, tampoco estamos predicando aquí un purgatorio de llamas, de brasas encendidas. No, esto no es lo que queremos decir. Pero sí que se nos habla de un fuego. Jesús habla de la gehenna del fuego, el horno ardiente, bueno, términos que iremos viendo a lo largo del programa, es decir, purificación por el fuego. Ajá, sí, sí, y hablando además de esto que estabas comentando, vamos a ver, también la teología nos habla de en las, digamos, esferas más próximas a la luz del cuerpo glorioso, y es un cuerpo ligero. Es decir, parece que a medida que vamos evolucionando hacia un espíritu más purificado y más ardiente en el amor, y utilizo la palabra ardiente específicamente, literalmente, parece que lo que pueda haber de densidad o de corrupción de alguna manera, como cuerpo, se llame cuerpo astral o lo denominemos de alguna otra manera. O cuerpo espiritual, o cuerpo etéreo, cuerpo sutil, se puede definir de muchas formas. Cada vez se va aligerando más. Y de hecho, es curioso, ¿no?, que utilicemos una terminología de ascender hacia la luz o descender hacia esferas infernales por el peso mismo, ¿no? Algo asciende si es más ligero, desciende si es más pesado. O sea que parece ser que todo apunta a que puede haber una cierta densidad cuando el alma tiene más que purificar, y de ahí podríamos decir que si existe un fuego, sea un fuego más material o un fuego más espiritual, porque tampoco ese cuerpo tiene que ser con una sustancia tan densa o material como aquí, pues a medida que sea más denso, la llama abrasa más. Pero no abraza la criatura, abraza la obra. O sea, lo que tenga que purgar, la mancha. Esto es muy importante. La mancha. El ser nunca es aniquilado, sino que lo que el fuego consume, lo que está haciendo es ayudar a la purificación y a la evolución de ese ser. No es un castigo, es una purificación, que es distinto. Es una ayuda a evolucionar. Es que cambia mucho, cambia mucho. A evolucionar hacia su propia esencia, quitándole lo que es superfluo, lo que es añadido, lo que es artificial y que está cargado de aspectos que no le ayudan precisamente a estar en la presencia santa del Ser Supremo. Recuerdo un documento que tú me enviaste por mail, que es el purgatorio visto por Santa Catalina de Siena. Ajá. A la que hemos mencionado antes. Y he recordado, según hablabas, unas palabras cuando dice que el fuego en el purgatorio actúa como el fuego cuando purifica el oro. Ajá. Que quita del oro toda imperfección, toda mancha, sí, todo lo que sobra, todo añadido al oro, pero que respeta al oro. Pues es una metáfora preciosa. Yo creo que ahí Santa Catalina de Siena, bueno, como en todo es escrito, son 15 folios, es una maravilla. Uh-huh. Realmente el razonamiento que hace. Teresa, ¿qué dice Benedicto XVI, actual pontífice de la Iglesia Católica, respecto al... Y enseguida vamos a conocer lo que dicen otras religiones, pero antes te pregunto, ¿qué opina la Iglesia actualmente Benedicto XVI respecto al purgatorio? Que es un estado del alma, que no es un lugar, y que realmente existe un fuego espiritual que purifica, pero que no es un fuego físico. Entonces, lo que nos ha dicho es que, un poco lo que dice María Sima, que existen tantos purgatorios como almas, puesto que si es un estado del alma, cada alma tiene un estado diferente, según la vida que ha llevado. Vamos a conocer, como no, no profundizando, porque lo que nos interesa sobre todo, claro está, es lo que, en fin, lo que dice nuestra cultura, es decir, lo que opina el cristianismo. Yo creo que es más interesante, puesto que es, como digo, nuestra cultura. Pero no hemos querido dejar de lado otras doctrinas, otras confesiones religiosas respecto a este asunto. Teresa, ¿existe el purgatorio en las demás iglesias cristianas, por ejemplo, en la copta, en la ortodoxa? En la copta sí, porque se basa en el libro de Enoch y ahí pues se habla del purgatorio. Pero en la iglesia ortodoxa, por ejemplo, Santiago, no, aunque sí existe una tradición de rezar por los difuntos, es decir, sí, que hay como una incoherencia entre lo que se hace y lo que se predica. Yo diría casi que puede más el amor de las personas, como decíamos al principio, uh-huh, de esta entrevista, que como tradición puede más el amor que el dogma, ¿no? O sea, que la ortodoxa no lo admite. No. Solamente la católica y la copta, y la dentro copta de las iglesias cristianas. ¿Las protestantes? Tampoco. Es más, es que incluso, bueno, viene a decir, por ejemplo, Martín Lutero, que es que era una forma, el purgatorio, de abastecerse de dinero la Santa Sede a base de pagar misas. O sea, que el rechazo es esto total. Esto lo dijo Lutero. Lo dijo Martín Lutero, efectivamente. Vamos a otras religiones. ¿Hay purgatorio como tal? No. Como tal, no. Como tal, realmente el purgatorio es un concepto cristiano, católico. Católico. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí que hay procesos de purificación más o menos definidos antes de ese encuentro con el Ser Supremo, por ejemplo, en el Islam. Uh-huh. Aparece un periodo de purificación. Sí, le llaman Barzaj. Barzaj. Sí, y es, digamos, el periodo lugar, porque tampoco deja muy claro que sea solamente un estado que dure un tiempo, sino que también hace mención de un lugar donde las almas esperan el juicio final. Lo que es muy curioso, Santiago, y produce inquietud, sí, es lo que dice Mahoma de esas horas de espera. ¿Qué dice? Pues que dice que son las peores horas de la vida de un hombre. La verdad es que vaya, asusta un poco. Vaya, en fin. ¿Los espiritistas? Pues los espiritistas, Santiago, parece que hablan de que algunos fallecidos están en un periodo, digamos, de tránsito, uh-huh, vagando, ¿no? O pasando el purgatorio en el mismo lugar Sí. ¿Dónde han vivido? Donde han vivido a veces, y no olvidemos que el espiritismo, es decir, los espíritas, no hablan de lugares como tal. Sí hablan de mundos, mundos transitorios, regeneradores, mundos felices, pero lo que nos dicen respecto al purgatorio no es un lugar. Es que el purgatorio, dicen ellos, va en el espíritu. Ajá. A través del remordimiento, de las malas obras, de las cosas que se han hecho mal durante la vida del hombre en la tierra. Por lo tanto, el purgatorio, según la visión espírita, va, como digo, en el espíritu de esa persona. Ajá. Como un estado de arrepentimiento, de remordimiento, de culpa, tal vez, Santiago. También, sí, claro. Y en esa erraticidad el espíritu pues se purifica. Hasta que vuelve de nuevo. Sabemos que el espiritismo cree en la reencarnación, vuelve a tomar en materia. Ajá. De nuevo. Teresa, los judíos. Los judíos nos hablan de un lugar. Interesante lo de los judíos también. Sí, porque nos hablan más que de un estado, de un lugar. El lugar donde moran los muertos, que le llaman Seol. El Seol. Donde están esperando el libertador, que realmente pues libere a los justos. Y curiosamente, para los judíos, ya no solamente el Seol, sino lo que ellos llaman la Gehenna, que es el infierno, el lugar, digamos, más inferior, es un lugar de purificación del malvado. Es decir, que también tiene posibilidad de purificarse y, por tanto, de que no sea un estado eterno. Es curioso, ¿no?, esa diferencia también con respecto a lo que, al concepto que podríamos hablar nosotros de infierno desde una teología católica. Sí. Y por último, por ejemplo, los chinos. Esto es curioso. Sí, porque bueno, los chinos no hablan de purgatorio, hablan directamente de infierno, y lo que dicen es que es un lugar totalmente transitorio, porque cada año el día 30 del séptimo mes queda vacío. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Otro asunto que, dentro del tema que tratamos hoy en el programa, y que yo diría, Teresa, que roza de alguna forma, o así puede ser, o puede parecer a priori, es el tema del suicidio. Efectivamente, y algo que afecta a muchísimas personas cercanas muchas veces a nosotros, ¿no? Creo que eres una persona que conoces el tema muy cercanamente, porque lo has estudiado, porque has vivido pues muchas confidencias de nuestros amigos oyentes, y creo que eres tú la persona que puede contestar mejor esto, Santiago. Hasta hace no demasiado tiempo, hablamos quizás de décadas, pues no era permitido enterrar a un suicida en Camposanto. Eso es verdad. Esto es cierto. Y terrible. Es decir, que el suicidio, en todas las religiones y en todas las doctrinas espirituales, es un tema que evidentemente se rechaza. Sí. Por no decir que se condena. Se condena, diría incluso. Se condena. Es decir, Dios como dueño y señor de la vida y de la muerte. Así es. De forma de que nadie pueda quitarse la vida voluntariamente. Porque si estamos aquí en el mundo, estamos en la vida, es porque si hay un ser supremo, como creemos, y nos mantiene vivos, es porque Él quiere que vivamos. Efectivamente, es que no podríamos prorrogar un instante nuestra vida. Y si me permite, Santiago, incluso sí. Ya no diría la vida, sino un concepto más amplio, la existencia, si no estuviéramos en la voluntad del Ser Supremo. Y no lo digo yo, lo dicen grandes maestros, grandes teólogos, por ejemplo, San Agustín de Hipona. Uh-huh. Hemos dedicado más de una vez y de dos el programa en esta y en otras etapas radiofónicas a hablar de este asunto tan importante, tan vital, tan crucial y tan delicado al mismo tiempo. Solamente voy a decir que aquellas personas que estén escuchándonos y que tengan esa idea en la mente, por favor, que no lo hagan. Que no lo hagan porque sabemos que hay una casuística, Teresa. Sí. De hecho, dedicamos un programa específico, Fantasmas y espectros de suicidas. Uh-huh. Uno de los programas del podcast nuestro más descargado, donde tanto Fernando como yo expusimos casos que cuenta, por ejemplo, pues Leadbeater, dentro de la teosofía, en un libro magnífico, muy riguroso, y otros documentos, otros casos de apariciones, de fantasmas, de espíritus que se presentan para decir precisamente eso, que su situación en el más allá no es muy agradable. Por lo tanto, es un llamamiento para esas personas específicamente. ¿Seguimos, Teresa? Adelante, Santiago. Que nos hemos puesto muy serios. Sí, porque yo creo que como seres humanos a todos nos toca el dolor. Y hablar del suicidio, tanto por parte de las personas que están sufriendo, porque si no uno no se plantea algo así, como por parte de los familiares que muchas veces contemplan ese dolor y no saben cómo ayudar, o lo intuyen y les nacen los miedos, los temores de que ese ser querido pudiera hacer esta locura, lo que esa situación y estas personas realmente sienten y lo que les rodea es dolor. Y yo creo que el dolor es condición humana. O sea, creo que estamos unidos a todas estas personas tal cual se sienten en este momento porque nos une algo muy importante, que es nuestra condición humana. Y lo que puedo decir es que pidan ayuda. Que pidan ayuda porque se van a encontrar con acogida y con acompañamiento y con comprensión. Entonces, lo hemos dicho y a ti te honra mucho, Santiago, que siempre has abierto los micrófonos para que aquellas personas que realmente sientan ese dolor y esa tremenda soledad puedan coger un email e incluso referirse a ti y pedir ayuda. No puedo decir nada más. Sí. Por supuesto que el Ser Supremo es el único que puede juzgar hasta qué punto una persona es responsable de lo que hace, hasta qué grado lo es. Pero es cierto lo que dice Teresa de la Fuente, efectivamente. Desgraciadamente los índices de las estadísticas, ¿no?, de suicidios en el mundo son alarmantes, sobre todo las últimas décadas, efectivamente. Y les puedo asegurar, remito a los oyentes a esos programas que hemos hecho en el podcast, que con el suicidio no se soluciona absolutamente nada. Al revés, ¿no, Santiago? Se complica. Claro, porque el suicida, como tú bien decías, para hacer eso tiene que estar una persona muy desesperada. Mucho. con un nivel de sufrimiento extremo o padecer un trastorno mental grave. Efectivamente. Claro. Sí, quería también, porque bueno, por empatía y por estar cerca de todos nuestros amigos, dirigirme en este momento, Santiago, también a aquellas familiares o amigos cercanos de personas que se han suicidado. Sí. Y sí querría pues decirles que hay algo que sí pueden hacer y es orar por ellos. Porque bueno, una vez que ya ha sucedido y que esas almas se encuentran en una situación peor de la que dejaron, lo que sí me gustaría es transmitir esperanza a sus familiares y consuelo, que confíen en que su oración llegará a la misericordia de Dios. Entonces, por favor, que aquellas personas que estén sufriendo porque ya una persona cercana haya cometido este acto tan grave y que sin duda le ha llevado a una situación peor de la que estaba aquí, que sepan que la oración es poderosa. Que pidan ayuda a sus familiares, amigos, seres queridos, que lo compartan y, como decía Teresa, que por favor se pongan en manos de un profesional. Sí. De la psiquiatría, de la psicología. Por favor. Seguimos con más puntos porque, Teresa, tenemos un montón de cosas que decir sobre el purgatorio, un tema realmente interesantísimo. Sí. ¿Existirá? ¿No existirá? ¿Cómo es? ¿Qué ocurre allí? Vamos a verlo enseguida. Estas y otras muchas cosas. Sí. Aunque, Teresa, de alguna forma lo hemos dicho, pero brevemente, ¿en qué nos sustentamos para hablar de la existencia del purgatorio? Pues principalmente, Santiago, lo que yo conozco, te puedo decir que es en la tradición y en la casuística. Tradición y casuística. Sí, sí que hay textos bíblicos muy interesantes que hacen de alguna manera una referencia indirecta. Hay varios textos. Y pues me permito mencionar tres. El Apocalipsis, en cuanto a que habla de la Jerusalén celestial, y dice clarísimamente que cojan nuestros amigos oyentes una Biblia en la versión que ellos prefieran, dice: nada manchado entrará en ella. Apocalipsis 21:27. Efectivamente. Con lo cual, aunque no hay una referencia directa, indirectamente nos quiere decir que si la persona fallece con pecado, con mancha, con algo que purgar, no podrá entrar en la Jerusalén celestial. Exacto. Luego la pregunta es, ¿dónde está? ¿Vale? Claro. Y otro texto más muy interesante, que es extraído del Evangelio de San Mateo. Nuestros amigos recordarán que hay una parábola referente a un funcionario al que se le perdona una deuda y que, sin embargo, su corazón endurecido es incapaz de perdonar a otra persona que le debe una deuda a él. Y lo que nos dice en ese caso el Evangelio es que, a pesar de eso, advierte que esa persona que no perdona sí puede cumplir su deuda, podemos, pero pagándola. Pagándola. Podemos leer el texto. Sí, Santiago. Es en el Evangelio de Mateo 18, del versículo 21 al 35. Es la parábola que estaba mencionando Teresa. El texto dice así, brevemente, en palabras de Jesús: y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Uh-huh. Mateo 18:34-35. Uh-huh. Ese es el texto. Este es el texto, es decir, la importancia del perdón. El perdón, pero que incluso, aunque no se perdonara, sería francamente triste, pero no está la condición perdida, porque tendríamos que pagar deuda, eso sí. En este caso es interesante porque existen casos en los que se presentan apariciones, fantasmas, fantasmogénesis en definitiva, para pedir perdón a alguien. Sí. Cosas que han dejado pendientes, viejas rencillas. Claro. Y se aparecen para que se les dé ese perdón para poder estar en paz. Claro, en ese más allá. Claro, porque mientras tanto lo que ocurre es que tendrán que pagar deuda. Es decir, que si piden perdón y se les perdona, entonces se acortan sus penas temporales, su deuda queda pagada. Esto no quiere decir que no tengan esperanza, pero siguen sufriendo. Es decir, que es necesario perdonar y que mientras no perdones, lo que ocurre es que tienes esperanza, pero pagando deuda. con sufrimiento. Tenemos otro pasaje de Lucas, el capítulo 12, versículos 58-59. Lo voy a leer. Sí, por favor. Teresa. Dice Jesús lo siguiente: cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve hasta el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, nuevamente sí, se nos sí, hace sí. La referencia de que habrá que purificarse hasta pagar las deudas. Efectivamente. Uh-huh. Aquí resalta la palabra deuda, ¿no? La palabra deuda. Es que cuando cometemos una infracción ante la ley de Dios, se genera al mismo tiempo, simultáneamente, la obligación de reparar. Uh-huh. Es lo que podríamos llamar la deuda. La deuda. Vamos con la tradición. Sí. Vamos con la tradición. Es mucho más abundante. Es sí. decir, lo que hemos hablado de los textos bíblicos son referencias. Hay más textos, como la Epístola de Santiago. Hay más, sí. Hay más textos, pero son referencias, ¿vale? La tradición, sin embargo, nos habla del purgatorio, como ya hicimos mención hace unos uh-huh. minutos, sí. con bastante concreción, digamos, ¿no? En este caso, incluso, recuerdas que hablamos de San Juan Crisóstomo, uh-huh. que hablaba de que los propios apóstoles habían instituido el que la Eucaristía se pudiera ofrecer por descanso de los fallecidos. Pero además de la tradición, en lo que realmente nos apoyamos es en la casuística. Y en este sentido, Santiago, si te parece, podemos facilitar a los oyentes algunos casos más para que ellos mismos puedan sacar sus conclusiones y poderlos comentar. Sí, hay un santo que es el patrono de las almas del purgatorio, Teresa, que es San Nicolás de Tolentino, del siglo XIII. Sí, San Nicolás de Tolentino, que realmente muchas personas, sobre todo las personas mayores, digamos, lo conocen por la tradición de ofrecer durante 7 días seguidos una misa diaria en descanso de las almas de los fallecidos. ¿Esto se llama septenario? Septenario de San Nicolás. Uh-huh. El patrono de las almas del purgatorio, uh-huh. San Nicolás de Tolentino. Tenemos un caso, ¿no? Efectivamente, es realmente... Tenemos casuística. Sí, sí, sí, es sí. realmente pues la descripción de lo que le pasó a San Nicolás para que de allí surgiera el ofrecer misas diarias durante 7 días. Leamos este caso, sin duda alguna interesantísimo. Dice así: un sábado en la noche, después de prolongada oración, estaba en su lecho, queriendo dormirse, cuando escuchó una voz lastimera que le decía: Nicolás, Nicolás, mírame si todavía me reconoces. Yo soy tu hermano y compañero fray peregrino. Yo soy tu hermano y compañero fray peregrino. Hace largo tiempo que sufro grandes penas en el purgatorio. Por eso te pido que ofrezcas mañana por mí la Santa Misa, para verme por fin libre y volar a los cielos. Ven conmigo y mira. El santo lo siguió y vio una llanura inmensa cubierta de innumerables almas, entre los torbellinos de purificadoras llamas que le tendían sus manos, llamándolo por su nombre y le pedían ayuda. Conmocionado por esta visión, Nicolás la refirió al superior, que le dio permiso para aplicar la misa durante varios días por las almas del purgatorio. A los 7 días se le apareció de nuevo fray peregrino, ahora resplandeciente y glorioso, con otras almas para agradecerle y demostrarle la eficacia de sus súplicas. De aquí tiene su origen la devoción del septenario de San Nicolás, Teresa, en favor de las almas del purgatorio, es decir, mandar celebrar 7 días seguidos, como has dicho, la misa por las almas del purgatorio. Efectivamente, así es. Uh-huh. Aquí lo que cabe destacar, en fin, es la imagen del purgatorio, ¿no? Como nuevamente las llamas. Las llamas, el fuego de nuevo. Nuevamente. Es una constante, ¿no? Es una constante. Realmente es apasionante e inquietante también. Vamos ahora con otro asunto, que son las apariciones marianas. Vamos a mencionar solamente una, principalmente, que es Teresa la de la Salette, en Francia. Sí. Que se produjo en 1846. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, era pues prácticamente el otoño, un 19 de septiembre, cuando Nuestra Señora se apareció en una montañita de la Salette, y se apareció a dos niños que estaban cuidando ganado, dos adolescentes, Melanie y Maxime. Melanie tenía 15 años y Maxime 11. Y Nuestra Señora les confió dos secretos a los niños, y curiosamente Melanie, tras recibir el secreto, empezó a escribir palabra por palabra un mensaje, parece ser que dictado por Nuestra Señora, que contiene una regla para la fundación de una orden religiosa, Santiago. Uh-huh. Es la orden religiosa de los apóstoles de los últimos tiempos. Uh-huh. Que está dentro del catolicismo. Dentro del catolicismo. No es nada raro, no, ni nada de eso. No. Y posteriormente, cuando se conoció toda la normativa de esa regla, que fue en el año 1876, bastantes años después, sí, sí. 30 años después de las apariciones, entre esas reglas se hace mención específica de las almas del purgatorio. Lo leemos. Dice así: ayunarán todos los viernes y harán alguna penitencia. Todas estas obras sacrificarán para las almas del purgatorio a favor de la salvación de los pecadores y para su mismo progreso en el amor de Dios. Esto es lo que dice. Eso es lo que dice. Perfecto. Hay un lugar, Teresa la Alberca, un pueblo de Salamanca. Precioso, además. Precioso. ¿Qué ocurre? Cuando lo haya visitado, es francamente bonito. Que lo visite, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa aquí, en la alberca? ¿Qué tiene que ver esto con el purgatorio, el tema que tratamos hoy monográficamente en Más allá de la realidad? Sí, pues si no te advierten, te asustas un poco, porque todas las noches, estando en tu casa, puedes empezar a escuchar una campana y una especie de recitación o de oración por la calle, con una voz algo, digamos, penosa. Y es cuando preguntas qué pasa, te dicen, pues es la moza de ánimas, que acompañada por varias mujeres van en un grupo. ¿Esto se sigue haciendo? Se sigue haciendo, sí, sí. Y van pidiendo a todos los que escuchamos en ese momento esa recitación que oremos por las almas del purgatorio. Realmente impresiona, Santiago. ¿Lo leemos? Lo leemos. El texto que se menciona, ¿no? Texto que se menciona y que popularmente pues es conocido, y es una tradición vigente hoy en España que todos pueden disfrutar si acuden a la alberca. Fieles cristianos, acordémonos de las benditas almas del purgatorio, con un Padre Nuestro y un Ave María, por el amor de Dios. Entonces, ¿aquí qué ocurre, Teresa? Pues ocurre que se siguen escuchando campanas y que sigue ese recitativo también con otro mensaje que también impacta. Impacta, que dice así: otro Padre Nuestro y otro Ave María, por los que están en pecado mortal, para que su divina majestad los saque de tan miserable estado. La verdad es tiene que impresionar esto, ¿no? Muchísimo, y además te queda ese repique dentro. Como medieval, ¿no? Totalmente, pero impacta y yo creo que te remueve, porque no es nada frecuente, ¿no? El que te encuentres con una tradición de este tipo y vivirla en directo. Y como ser humano es muy interesante, es curioso y es impactante. Y de nuevo las almas del purgatorio. De nuevo el purgatorio. De nuevo el purgatorio. El purgatorio. Vamos con más casos, que yo sé que a nuestros amigos oyentes, Teresa, les interesa mucho los casos también. Sí. La propia casuística, las apariciones. Vamos ahora con un caso, ¿no? Que les va a impresionar. Sí. Les va a impresionar muchísimo. Hemos dicho al principio que hemos utilizado para realizar este programa, has manejado mucho el libro de María Vallejo Nájera. Es que es un lujo, es un libro que es un lujo porque recoge mucha casuística. Uh-huh. Y realmente ha tenido que hacer María una labor de profunda investigación. Efectivamente. Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, 2007, Planeta. Uh-huh. Ya lo saben todos ustedes. Teresa, ¿qué caso voy a leer? Pues vas a leer un... ¿Nos lo puedes resumir o por lo menos ponernos en antecedentes? Pues es un caso que realmente yo no me lo quisiera encontrar en mi dormitorio una noche cualquiera, porque realmente la aparición que tiene la persona es una aparición que asusta. Y que realmente de entrada es una aparición que produce rechazo. Uh-huh. Lo que ocurre es que veremos cómo la oración que realiza esta persona por el alma fallecida que se presente es poderosa, y algo muy curioso, que se presentan en una segunda ocasión, normalmente para dar las gracias. Para dar las gracias. Y no voy a desvelar, no voy a desvelar, porque lo vas a hacer tú ahora leyendo el caso. Sí. ¿Quién era ese alma fallecida que de una forma tan terrible se presenta por primera vez? Escuchamos este caso cuya protagonista, la testigo, es una franciscana. Una religiosa. Uh-huh. La franciscana dormía en su celda cuando la despertó un fuerte silbido. Abrió sobresaltado los ojos, preguntándose qué sería aquello que le perturbaba el sueño, cuando para su horror descubrió que a los pies de la cama yacía enrollada una serpiente enorme y venenosa de color negro azabache. Se colocó de un brinco sobre el colchón y comenzó a pedir socorro angustiada. Sin embargo, este suceso que tuvo lugar en horas muy intempestivas de la noche no fue oído por sus compañeras. Aquella enorme serpiente trepó sobre la cama y la rodeó poco a poco el cuerpo, intentando provocarle la asfixia. Nuestra religiosa comenzó a orar con todo el corazón, pidiendo ayuda a los ángeles, a los santos y sobre todo a nuestra Madre del Cielo. Justo cuando ya apenas podía respirar, la gran serpiente sufrió un desvanecimiento y cayó sobre el suelo con un gran estruendo. La monjita se desplomó también sobre su cama, tosiendo desesperadamente y dando gracias a Dios por la ayuda recibida. Cuando recobró un poco el sentido y pudo volver a tragar saliva, tomó el rosario entre los dedos y comenzó a orar por aquel extraño ser. Entonces, este le habló en los siguientes términos: soy un varón fallecido en 1545 en este monasterio. Como ves, el estado de mi alma es grotesco, terrorífico y repugnante. Esto es debido a que moro en las profundidades del purgatorio, en donde purgo mis terribles y espantosos pecados. El espectro se echó a llorar con gritos tan desesperados que nuestra religiosa pensó que alertaría a todo el convento, cosa que para su desconsuelo no ocurrió. ¿Y qué hiciste para acabar en un estado tan alejado de Dios?, preguntó cuando se dio cuenta al fin de que nadie acudiría en su ayuda. La serpiente entonces le explicó que sus pecados habían sido tan espeluznantes que no podía relatárselos, pero que agradecería infinitamente que orara por él. Acto seguido desapareció, tan misteriosamente como se había presentado antes. Nuestra monjita oró de nuevo durante muchos meses, pidiendo clemencia a Dios por ese pobre hombre perdido en los abismos del purgatorio. No explica en su diario qué tipo de palabras, sufragios y penurias ofreció esta vez por este desconocido, pero sí nos ha dejado constancia sobre lo que le ocurrió tras cumplirlos. Después de pasado un tiempo y nuevamente durante las horas más negras de la noche, se le volvió a presentar en su celda y la despertó. Su presencia había cambiado radicalmente y ahora mostraba aspecto humano. Se sorprendió sobremanera al ver que se trataba de un anciano monje dominico, vestido con hábito de áspera apariencia y un cordón blanco anudado a la cintura. ¿Quién eres y qué más deseas de mí?, preguntó nuestra religiosa llena de temor. Soy aquel cuya alma se asemejaba a la de una feroz serpiente asesina, respondió casi en un susurro. Ya he rezado todo lo que he podido por tu alma, y por lo que veo, Dios en su misericordia ha atendido mi ruego. Vete y déjame ya tranquila, suplicó la religiosa llena de temor al recordar lo sucedido anteriormente con esta alma. Aquel espectro se tapó los ojos con ambas manos y comenzó a llorar amargamente. —¡Márchate, te lo ruego! —insistió la pobre mujer, deseando que aquello acabara pronto. Pero el espectro, presa del desconsuelo, gemía cada vez más alto. —Está bien, de acuerdo, te ayudaré —dijo resignada nuestra monjita. —¿Qué quieres de mí ahora? El monje no contestó. Se limitó a secarse las lágrimas y sin pronunciar palabras se dirigió hacia la puerta de la celda, la abrió y volviéndose hacia la religiosa le indicó con un gesto de la mano que la siguiera. Con gran temor, la pobre monjita se colocó por los hombros una manta, se calzó las zapatillas y se dispuso a seguirle acompañada por una luz de una vela. Su estupor fue enorme cuando descubrió que aquel espectro recorría los largos pasillos del convento a paso lento pero seguro, como si conociera perfectamente los recovecos y entresijos de su arquitectura. Y así atravesaron el claustro, la biblioteca y las cocinas. Al llegar al lavadero, y siempre de forma pausada, el espectro dirigió sus pasos hacia una trampilla de madera situada en el suelo, en una esquina abarrotada de cepillos y cubos. Retiró los cepillos uno a uno y cuando ya nada estorbaba la apertura de la trampilla, se agachó, tomó con ambas manos la argolla que sobresalía de la madera y tiró con fuerza. La boca de la trampilla se abrió con un pequeño chirrido que resonó en forma de eco sobre las paredes empedradas del viejo lavadero. Acto seguido, se metió en el hueco del suelo y comenzó a bajar los escalones que nacían a ras del suelo. El monje miró hacia atrás y volvió a indicarle con un gesto de la mano que bajara tras él. —La bodega —pensó asustada nuestra protagonista—, quiere que le siga hasta la bodega. Con el corazón en un puño, pero decidida a ayudar al alma que Dios le había encomendado, se metió tras el monje en la boca de la bodeguilla y alumbrando con cuidado cada escalón comenzó el descenso. Un pestilente olor a humedad rancia y a polvo acumulado le golpeó la cara. Ese era el lugar que tanto había ansiado mostrarle el extraño monje. Al tocar el suelo con ambos pies, se acercó este a una de las paredes y ante el estupor de la religiosa señaló una baldosa del suelo, extendiendo un largo y afilado dedo acusador. —¿Qué pasa? —preguntó esta llena de angustia—. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué ocurrió en este rincón? El espectro no contestó. Se limitó a observar esos ladrillos enmohecidos y a continuación pegó tal espantoso grito que nuestra monjita casi pierde el conocimiento. Inmediatamente después, desapareció. En ese momento un gran entendimiento, que casi la hizo tambalear, invadió a nuestra religiosa. —¡Señor mío! —exclamó con los pelos de punta debajo de su toca de dormir—. Era aquí en donde él pecaba. ¿Y qué pecado más terrible cometía? caso extenso, pero sin duda alguna merecedor de estar aquí hoy. Teresa, presente en el programa este caso. ¿Qué comentarios podemos hacer respecto a él? Pues mira, Santiago, empezando por el final, me imagino que también pues nos habrá pasado a todos preguntarnos ¿y qué pecado cometía? No este nos dicen qué pecado es, cada cual puede pensar lo que fuera, pero desde luego grave debería ser. Lo que sí realmente creo que merece el comentario es que en niveles profundos de purgatorio, uno de los dolores que uno tiene es contemplar su propio pecado, es decir, ser consciente del acto que voluntariamente y perversamente, en el sentido de que es contrario a la ley divina, nos ha llevado a esa situación de pena. El contemplar la propia culpa es uno de los tormentos de la fase de purificación. En niveles bajos, dices. En niveles bajos. Entendemos, hemos dicho antes que dentro del purgatorio existen diferentes niveles. Sí. Cuanto más abajo, se puede decir que más sufrimiento. Cuanto más abajo, más sufrimiento. Más sufrimiento, y además la aparición suele ser, según la casuística, pues más tenebrosa. Y no sé, pues mira, otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que sí, era un fraile dominico. Es decir, era dominico, sí, era un monje. Claro, que yo me pregunto, madre mía, si un monje ha ido al purgatorio, ¿quién va al purgatorio? Porque claro, realmente dices, pues toda persona, toda alma desencarnada que se haya arrepentido, Santiago, y que necesite purificación, ¿no? Pero me llama la atención que sea un religioso. ¿Pero y quién no necesita purificación? Todos. Teresa. Todos, pero parece que tenemos a veces esa idea, ¿no?, de que personas que se han retirado a una vida religiosa, ¿qué pecados van a cometer, ¿no? Nos podemos llegar a preguntar. Sí. O incluso que son personas, por supuesto personas, por lo tanto también pues podemos caer todos, ¿no? Pero que son personas que han entregado su vida. Y aún se han consagrado y han renunciado a muchísimas cosas del mundo, ¿no? Y aún así pueden estar en un nivel de purgatorio profundo. Sí, sí. Con lo cual el tema es serio. Hay algo que me parece muy importante, Teresa, y es que yo el primero, tengo que confesarlo, se habla de purgatorio y nos imaginamos el purgatorio como un lugar, un único lugar. Sin embargo, estamos viendo que no, que como estás contándonos, existen muy diferentes niveles. Claro. No es un lugar específico. No, tantos como estados del alma, como hemos dicho hace unos minutos también. Te pregunto, ¿quién va al purgatorio? Porque decíamos, ¿quién no necesita una purificación? Si existe un alma, si existe un más allá, si existe realmente un ser supremo, ¿quién va? Pues mira, Santiago, si me permites, voy a contestar la pregunta al revés, diciendo al revés. ¿Quién no va? ¿Quién no va? Y en este sentido es curiosa una afirmación de un líder de la Iglesia y gran escritor de finales del siglo II, del actual Túnez, que entonces se llamaba Cartago, que es Tertuliano. Tertuliano. Y Tertuliano mencionaba en sus escritos que solo los mártires van directamente a la presencia de Dios tras el fallecimiento. Es decir, aquellas personas que fallecen en el máximo acto de amor, que es dar la vida por los demás. Solo ellos tienen el alma tan limpia con ese sacrificio final como para haber purificado toda mancha y poder entrar en el Santo Santorum, en la presencia del Santo, que es el Ser Supremo. Ya sé que habíamos obviado esta pregunta en cuanto al fuego, pero sí me gustaría hablar un poco sobre el tema. Porque creo que esto en el oyente puede resultar, no sé si paradójico o contradictorio, lo hemos mencionado antes, pero podemos profundizar, Teresa, un poco más en el asunto. Se habla del fuego. El fuego está presente. Está presente. Mira, Santiago, tan presente que hay un museo en Roma, el Museo del Purgatorio. Así que nuestros queridos oyentes, si tienen la oportunidad de ir, aprovechenla, está cerquita del río Tíber, está en la iglesia del Sagrado Corazón del Refugio, donde podemos contemplar pues sábanas, años, hábitos con huellas chamuscadas, es decir, fuego, huellas chamuscadas, que dice la explicación de cada uno de estos objetos, que son evidencias que han dejado visitas de almas fallecidas, de fallecidos, perdón, que han venido al purgatorio. El purgatorio. Pues sí. Lo comento porque lo que dejan son marcas quemadas. Cierto, cierto. En el libro de María Vallejo Lázara hace referencia y aparecen fotos. Extenso, y aparecen fotos. Unas fotos curiosísimas de manos, pues en diferentes textiles. De chamuscamiento, es decir, que no solo los casos de apariciones, sino que tenemos objetos físicos que aparecen con quemaduras de almas que vienen del purgatorio. Luego vuelve a salir el tema del fuego. El tema del fuego. El lenguaje bíblico, el fuego, si no tengo mal entendido, creo que no, es purificación. Sí. Es purificación. Lo que hace es purificar. Y también presencia de Dios. Porque siempre el rayo y el fuego, incluso hoy en día en nuestras iglesias, cuando está el Santísimo en lo que es el arca, siempre ha de haber una luz que simbolice un fuego, que lo que nos está avisando es que está allí presente el Santísimo. Es decir, que realmente el fuego está presente en la aparición, por ejemplo, de la zarza ardiente, por ejemplo. En el Sinaí. En el Sinaí. El fuego es presencia. Por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, nos narran los evangelios, que desciende en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de los presentes en aquella asamblea que estaban en oración. Es decir, que el fuego, yo diría que es más bien símbolo de la presencia de Dios, y que como Él es santo, purifica. Ese ardor purifica, ese fuego purifica. Pero hemos de entender que no es un fuego material como el de aquí. Hemos de entender, Hemos de entender que es un fuego espiritual. Espiritual. Hemos de entender eso. Al menos es como ha ido evolucionando la teología a lo largo de los siglos. Y ha cambiado el concepto de fuego antes de lo que es el Concilio Vaticano II y después. Se habla ahora de un fuego espiritual, pero que quema, y que incluso produce dolor. Yo te preguntaría, te pregunto, Teresa, porque mi padre, ya sabes, profesional de toda la vida, me enseñó siempre: ponte en el lugar de los oyentes. ¿Esto del fuego no es un concepto medieval? En este caso sí sería medieval. No. No, no, porque tenemos lo que es referencias a ese fuego en textos muy anteriores. O sea, por ejemplo, el que... Y actuales. Esta pregunta yo creo que es... Bueno, creo que todas son apasionantes, pero esa pregunta yo creo que es muy interesante. Hay una referencia también muy interesante en las letanías que se rezan al corazón de Jesús, que hablan de Jesús, lo invocan en una de ellas como horno de encendido amor, vuelve a salir el fuego. Tenemos los textos de San Juan de la Cruz que hacen referencia al Ser Supremo como llama de amor viva. Cierto. O sea, por eso digo que no solamente hablar del fuego como un elemento de purificación, sino también como presencia de Dios. El fuego en el purgatorio y el fuego en el infierno. Según esta conceptuación, ¿es el mismo fuego, Teresa? Pues no. Parece ser que sí. Lo que ocurre es que el fuego, en la medida en que el alma tiene más mancha, abrasa más. Pero no tiene por qué ser un fuego espiritual diferente, sino que abrasa más. Porque en función del grado de pecado que exista en el alma. Del grado que exista en el alma. Interesantísimo esto. Ahora sí, la pregunta: ¿qué se hace en el purgatorio? En base a esa casuística que estamos manejando, que tú posees, que estás exponiendo, ¿qué se hace allí? Pues tras la reflexión, yo diría que yo me quedo con dos cosas, que puede haber muchas más, pero es lo que yo saco en conclusión. Que por una parte se purifica el alma de aquellas manchas que a lo largo de nuestra vida hemos generado nosotros mismos con nuestras conductas de falta de amor, ya sea por acción o por omisión. Y por otra parte, no solo se purifica, se lava esa vestidura para estar en presencia del Altísimo, para ponerse en condiciones para entrar en el banquete de bodas, que nos dicen así el símil de lo que es el reino de los cielos, sino también reparar deuda de amor. En estadios más bajos se purifica. Una vez el alma está purificada, empieza una dinámica diferente, según las comunicaciones que nos han ido llegando del más allá. Y es una dinámica de misiones de amor, donde nuevamente tiene voluntad el alma, porque en lo que son estadios más bajos del purgatorio sí se tiene voluntad, pero es una voluntad adherida al Ser Supremo sin posibilidad de elección para hacer algo que te produzca merecimiento, digamos. Pero cuando ya el alma está purificada, nuevamente esa voluntad lleva a una acción libre, y esa acción libre es hacer actos de amor por los demás. Normalmente son misiones de amor de personas del más allá hacia personas que estamos aquí. Luego yo entiendo que en el purgatorio hay unos niveles más bajos donde se purifica el alma, y luego podríamos llamarle purgatorio o ya no llamarle purgatorio, sino otros niveles superiores de existencia en el más allá, donde lo que hacemos es reparar toda deuda de amor y transformar lo que es la potencia de amor que llevamos dentro como criaturas del Ser Supremo, que es amor, transformar toda esa potencia en acto, es decir, progresar en el amor, pero ya sin el peso del pecado ni de la mancha, con lo cual se alcanzan vuelos altísimos, como decía Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita, vuelos del águila, que es capaz de mirar directamente al sol, a la luz. El sueño de los justos, esto lo hemos oído en muchas ocasiones, se ha dicho desde antiguo, en textos sagrados. ¿El alma duerme, Teresa? Parece ser que sí. ¿El alma descansa? Parece ser que sí. Que en niveles ya no tan profundos de purgatorio, el alma descansa. O bien porque hayan evolucionado de esos niveles profundos a esferas superiores y necesiten dormir. ¿Dormir qué quiere decir? Eso te iba a preguntar, porque dormir no es, como aquí, es algo que hacemos aquí en la materia, ¿no? Dormir quiere decir que la memoria se amansa. Es decir, que ya no contempla la culpa, como le ocurría en ese caso al dominico del caso que hemos leído, sino que la memoria se duerme, con lo cual, libre de cualquier visión de culpa, queda desbloqueado lo que es el alma para progresar. Dormir quiere decir también que la voluntad está totalmente en la voluntad del Ser Supremo, pero sin capacidad de decisión para actuar, con lo cual la voluntad también descansa en la tranquilidad de que está con el Ser Supremo. Y el entendimiento también está de alguna manera más dormido, porque si bien tiene la certeza de que le espera ese billete de lotería premiado, es decir, el gran encuentro con el amado, no conoce totalmente los siguientes pasos de su camino. Es decir, por ejemplo, desconoce el tiempo que todavía le falta por permanecer allí. Es decir, las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, están descansando. Entonces, Teresa, ¿podemos comunicarnos con las almas que están en el purgatorio? Porque si estamos en ese descanso, en ese sueño de los justos... Podemos intentarlo. No sabemos con qué resultado, pero no deberíamos. No deberíamos. ¿Por qué? No debemos. Porque perturbamos su descanso. Es decir, el que nosotros intentemos forzar que un alma del purgatorio se comunique con nosotros, lo que le puede producir a ese alma es incomodidad. Por otra parte, necesitan permiso para poderse manifestar, y si no lo tienen, la impotencia de ver que un ser querido o que una... Y estamos hablando en el caso de que estemos intentando invocarlos por amor. No digamos nada si los intentamos invocar por curiosidad. Uh-huh. Sería una falta de respeto. Es decir, que no debemos invocar a los fallecidos porque perturbamos su descanso. Si ellos desean comunicarse con nosotros, pedirán permiso y si se les concede, se comunicarán. Perfecto. De nuevo un llamamiento a... En fin, pues... El decir no a las prácticas de invocación a los muertos. No es las correcto. Las formas de espiritismo diferentes. No es correcto. No es conveniente. No es conveniente. De acuerdo. ¿Somos totalmente libres en el purgatorio? Es decir, mientras esas almas están en el purgatorio, ¿pueden venir a este mundo y manifestarse de alguna forma? No tenemos libre albedrío. Es decir, no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está totalmente con la voluntad del Ser Supremo, y allí una de las leyes es el pedir permiso. Entonces, para que realmente podamos salir del purgatorio, visitar otros lugares, no podemos actuar sin pedir permiso. Tampoco podemos escoger la duración de nuestro purgatorio. Ni siquiera el decir, pues voy a hacer algún acto de amor por otros. Se acabó el tiempo de merecer o desmerecer, y lo que realmente conocemos por los casos y los fenómenos y las apariciones que hemos recogido a lo largo de los siglos es que necesitan pedir permiso, con lo cual no somos totalmente libres. Hay textos, si quieres podemos hacer referencia a alguno de ellos para que nuestros oyentes puedan escuchar de primera mano. Sí. esta consigna, ¿no?, esta comunicación. Por ejemplo, lo que dice San Cipriano de Cartago. Efectivamente, el del siglo III. Del 258. Falleció a mediados del siglo III. En el año 258. Dice así, como reseña valga por ejemplo esta: cuando se haya subido de aquí, no haya ya lugar para la penitencia, ni la satisfacción tiene ningún efecto. Aquí es donde se pierde o se conserva la vida, aquí es donde se provee para la salvación eterna, con el culto a Dios y el fruto de la fe. Sí. Creo que es muy gráfico, ¿no?, lo que dice, quiero decir, lo refleja perfectamente lo que estabas diciendo. Perfectamente. Tal vez el único texto con el que nos hemos encontrado de un caso en el que, estando ya el alma desencarnada tras el fallecimiento, tenga libre albedrío, es decir, posibilidad de decidir, es en la bajada de Cristo al Seol, que decían los judíos. Uh-huh. al lugar de la morada de los muertos. Sí. En la primera carta de San Pedro. Sí. En la que hace referencia a que predica Jesús a aquellas almas y tienen, por tanto, en ese momento la libertad de adherirse a su predicación. Me parece muy interesante, vamos a leerlo. Uh-huh. Porque me parece muy muy interesante. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y siguientes. Sí. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, entregado a la muerte en la carne, pero llevado a la vida del Espíritu. Situación en la que, después de irse, predicó a los espíritus encarcelados. Qué interesante. Uh-huh. Desobedientes en otro tiempo, cuando en tiempos de Noé la paciencia de Dios aguantaba mientras se preparaba el arca, en la que pocos, exactamente 8 personas, se salvaron del agua. Predicó, dice, a los espíritus encarcelados desobedientes en otro tiempo. Sí, y es el único texto que, al menos por mi parte, he encontrado. No sé si nuestros oyentes encontraron algún otro texto. Que nos lo remitan. Que nos lo remitan, porque sí, sí. Entre todos juntos lo que estamos intentando es investigar para progresar espiritualmente y como seres humanos. Efectivamente, es el único caso que hemos encontrado en el que hay un libre albedrío. Distinguiendo lo que es libre albedrío, libertad. Libertad, digamos, que sería el estado generado, si en ese libre albedrío decidimos correctamente, decidimos hacia el bien. Entonces tenemos en consecuencia una situación de mayor libertad. De no ser así, lo que tenemos es una situación de mayor encarcelamiento, digamos, ¿no? Pues bien, es el único caso que hemos encontrado en el que después de fallecer la persona tiene libre albedrío para en esa predicación adherirse al Ser Supremo o rechazarlo. Me parece muy interesante también lo que dice nada más y nada menos que una doctora de la Iglesia como es Santa Teresa de Jesús en su obra Las Moradas, capítulo 3. Teresa, ¿te parece que lo mencionemos? Sí. Dice así: pues Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajásemos. No hay para qué las encantar, sino dejarlas hacer su oficio hasta que Dios las ponga en otro mayor. Sí, aquí traducido. A ver, Teresa. Sí, las potencias es lo que acabamos de compartir y de comentar, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y Teresa de Jesús aquí estaba haciendo referencia a las moradas, interpretado como diferentes estadios de progreso espiritual. Hay quien lo interpreta progreso espiritual en este mundo. Pero Teresa nos habla del espíritu, con lo cual no tenemos por qué cerrarlo únicamente a este mundo. Y lo que nos deja clarísimo, Teresa, es que Dios es el que pone las potencias en un grado mayor, con lo cual es suyo la situación en la que el ser humano tiene la memoria, el entendimiento y la voluntad. Es decir, que estamos diciendo que en el purgatorio no tenemos esa libertad de elección, porque no tenemos en esa voluntad un libre albedrío. Y aquí Teresa lo que nos está diciendo es que le corresponde al Ser Supremo el cambiar la situación de esas potencias. ¿Es este mundo un purgatorio? Porque vaya mundo que nos ha tocado. Coméntalo brevemente. Pues en mi opinión, sí. En tu opinión, sí. Clarísimo. Sí. Y en opinión de grandes también estudiosos de teología también. Recordábamos, Santiago, que en este programa hemos comentado también a San Agustín, que decía que algunos solo pasan el purgatorio en este mundo. Esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Sí. Lo escuchamos frecuentemente. Y yo diría, este mundo es un infierno, este mundo es un purgatorio. Sí, es verdad. El Valle de Lágrimas, y que se menciona en esa oración católica, ¿no? ¿Qué dolor no hay aquí? Espiritual, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y a medida que te vas despertando, echas de menos el amor de ese Ser Supremo y la unión con los demás. Físico, ¿quién no ha pasado una enfermedad? Una enfermedad. Situaciones de carencia. Pérdidas de seres queridos. Frío, sed, hambre. Penurias. Emocional, depresión, angustias, miedo, tristeza, soledad. Moral, moral. ¿Cómo duele ver sufrir a los que amas, verdad? Moral. Así es. Situación de injusticia. Qué impotencia, ¿no? Cuando un amigo está sufriendo y ves que no puedes cambiarte por él, ¿no? Es decir, ¿qué dolor no hay aquí? ¿Acaso no es el mundo también un lugar transitorio? Estamos diciendo que el purgatorio es transitorio. ¿Acaso no tenemos la memoria borrada para saber de dónde venimos? Si hemos estado en otras vidas, ¿qué hemos sido? ¿Por qué estamos aquí de esta manera? ¿Acaso no está el entendimiento dormido o ciego? Que nos cuesta muchísimo conocer y entender absolutamente todo, incluso de la realidad que nos rodea. ¿Acaso no es nuestra voluntad imperfecta, puesto que no escogemos siempre lo que más nos conviene? Es decir, este mundo es un purgatorio clarísimo, Santiago. Y en este sentido, yendo un poco más allá, a mí lo que me nace es la esperanza de pensar que no hay ningún dolor aquí que no tenga sentido. Nada se pierde. Nada se pierde, absolutamente nada. Todo sirve. Todo sirve. Se puede resumir de esa forma. Todo sirve. Y además, todo sirve, me refiero a que cualquier sufrimiento contribuye a nuestra evolución espiritual. A nuestra evolución espiritual y a una mayor felicidad nuestra y de los demás. Porque podemos ofrecer ese sufrimiento por el bien de las personas en vida y por el bien de aquellas almas que ya han fallecido y que tenemos incertidumbre de en qué situación concreta están. Y además, otra cosa más, ¿verdad que no tiene sentido el que tengamos sed si no puede ser saciada con el agua? Que no tiene sentido que tengamos hambre si no tiene una posterior satisfacción con el alimento. Pues espiritualmente igual. ¿Qué sentido tiene el dolor si no hay redención, si no hay restitución, si no hay gozo posterior? Sería algo así como hacer del Ser Supremo un monstruo. Programa monográfico especial dedicado a un tema, el purgatorio, un asunto teológico y también que se puede contemplar desde otras visiones, desde otras doctrinas espirituales, desde otros puntos de vista, religiones, incluso desde un punto de vista, Teresa, sociológico, antropológico, por supuesto, filosófico, desde muchos puntos de vista, ¿no? Efectivamente, y todos sabemos que cuanto mayor sea el prisma desde que se contemple, más cerca estaremos de la verdad. Exactamente. Otra pregunta, ya que hablábamos del mundo como purgatorio, que ya abordaremos en otro programa, es ¿por qué estamos aquí? Porque si sufrimos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? Efectivamente. Es una gran pregunta, yo creo, ¿no? Yo creo que es la pregunta. Es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. Es la gran pregunta. ¿Se acuerdan en ese purgatorio esas almas de los seres queridos que han dejado aquí, en el mundo, en la Tierra? ¿Se acuerdan de nosotros? Por ejemplo, mis abuelos, que han fallecido, menos mi abuela materna. Mis amigos, en fin, el profesor Argumosa, por ejemplo, Enrique Muro, esos grandes amigos, esos seres tan queridos por mí, si están ahí, ¿se acordarán de mí, por ejemplo? Pues según todo lo que hemos investigado y recogido, no solo se acuerdan como si fuera un recuerdo de una memoria, sino que en real, en presencia real, perciben todo lo que nos sucede. Una de las cosas que más perciben son nuestros movimientos de amor hacia ellos. Y es que, o sea, no es un recuerdo, es una presencia viva. Perciben todo movimiento de amor hacia ellos y además nos visitan y nos contemplan. No digo en todo momento, porque no es eso lo que, no tenemos certeza de que sea así, pero sí que tenemos comunicaciones y apariciones en las que se queda recogido que en numerosos momentos importantes en nuestras vidas están presentes y todo pensamiento nuestro y todo amor, movimiento de amor hacia ellos, les llega en el mismo instante, Santiago. Vamos a dar lectura a un caso también interesantísimo. Teresa, ¿de qué nos habla este caso? ¿Qué ingredientes o qué aspectos se dan aquí? Pues es un caso para traer una evidencia de que nuestros seres queridos en el más allá no solo se acuerdan de nosotros, sino que nos siguen en la vida e incluso si tienen permiso pueden tener una comunicación en real con nosotros y en este caso nos piden ayuda. Es un caso de en la monarquía, antes hemos visto entre el ámbito religioso. Uh-huh. Pues ahora se trata de ni más ni menos que la princesa Constanza, hija de Santa Isabel de Portugal. Y es un caso en el que la hija se aparece a la madre para pedirle ayuda. Es un caso que recoge también María Vallejón Ángela en su libro, sí, ya mencionado. Santa Isabel, reina de Portugal e infanta de Aragón, de 1271 a 1336. Dice así el relato de María Vallejo Nájera. Impresionante relato el que he encontrado sobre esta soberana, donde se nos cuenta que conoció con gran tristeza el penoso estado del alma de su hija, la princesa Constanza, quien, aún muy joven, fue desposada con el rey de Castilla y tuvo el infortunio de fallecer al poco tiempo de la boda por una breve e intensa enfermedad. La aparición del alma de la joven desafortunada fue dada a conocer a su regia madre durante un viaje en donde la santa era acompañada por su esposo, el rey portugués. En un cruce de caminos y ante el susto de todos, un ermitaño de penoso aspecto se lanzó contra la montura de los reyes, implorando desesperadamente ser escuchado por la reina. Obviamente los soldados del cortejo frenaron al desdichado, pero fueron tales sus lamentos y su urgencia por comunicar algo de vital importancia a su soberana que al final Santa Isabel accedió. Aquel hombrecillo le relató, entre lágrimas y premuras, que el espectro de la difunta princesa Constanza se le había aparecido durante un momento de oración por su alma. El estado de la joven hija de Santa Isabel era lamentable. «Hermano», dijo el espectro, «debéis comunicar de inmediato a mi querida madre que me hallo en un lugar profundo del purgatorio, en donde padezco los más terribles arrepentimientos por faltas cometidas durante mi disipada vida. Anunciadle que sólo podré salvar mi alma de tantas tristezas y alcanzar el cielo eterno si se ofrece por mí la celebración de una misa diaria durante un año entero. Disponeos pues a encontrar a mi regia madre para anunciarle mi apremiante necesidad». Cuando el cortejo de los reyes de Portugal escuchó al pobre religioso, sus miembros rompieron a reír con estrepitosas carcajadas, llenándole de insultos e improperios. Sin embargo, la reina, mujer de piedad y santidad admirable, no se burló. Más bien se dirigió cautelosa a escuchar la opinión de su esposo, el rey, quien tras unos minutos de silencio sopesado respondió: «Majestad, no veo improcedente celebrar misas por nuestra amada hija, pues dentro de lo que cabe con ello, no haremos algo diferente de lo que nos aconseja el deber paternal cristiano. Encarguemos, pues, 365 misas por nuestra princesa fallecida». Los reyes pidieron a un sacerdote de su confianza, llamado Fernando Méndez, que celebrara la Santa Eucaristía a favor de la salvación del alma de su hija, justo un día después de vivir tan interesante experiencia, y tras ello se relajaron dejando que pasara el tiempo. Justo 365 días después de aquello, mientras Santa Isabel rezaba en la capilla del castillo, su hija Constanza se le apareció, transfigurada y rodeada de un hermosísimo haz de luz. El espectro se dirigió a ella en semejantes términos: «Madre, hoy mismo seré liberada de las llamas del purgatorio. Abandono este lugar de penas y reparación para unirme al amor de los santos y los ángeles». Y tras estas palabras, desapareció ante sus atónitos ojos. La madre corrió rauda a ordenar traer a su presencia al sacerdote don Fernando Méndez, quien confirmó que la noche anterior había finalizado la celebración de la Eucaristía número 365 para liberar el alma de la princesa fallecida. La reina tuvo así la confirmación de que aquel pobre ermitaño, medio chalado, no había mentido y que su humildad y atrevimiento habían salvado el alma de su amada hija de las llamas de un larguísimo purgatorio. Teresa, interesantísimo caso. Primero, un ermitaño totalmente independiente de la reina, que en su oración tiene la presencia de la princesa Constanza, eso por un lado. De nuevo, como segundo punto, nos encontramos con el fuego, nuevamente. De nuevo, se ofrecen las misas, esas misas parecen surtir un efecto inmediato después de un año, de 365 misas, y es liberada del purgatorio. Se aparece a su madre y le dice que ha sido liberada. Efectivamente, y en este caso no ha ido directamente donde la madre, ¿no? Es el ser supremo el que escoge quién va a ser el canal o el mediador para la comunicación. Y al mismo tiempo, qué gran mujer, Isabel de Portugal. Ya lo creo. Que hablamos en este caso concreto que hemos leído, sufrió el dolor de la muerte de una hija. Uh-huh. Y el dolor de una aparición de este tipo, que deja preocupación, y más en una madre. Y al mismo tiempo, una mujer de fe, que cree en el poder de la oración, que es paciente, otra gran virtud de esperar los 365 días y sin obsesionarse. Qué difícil, qué difícil. Para mí, además de lo que es todo lo que se puede extraer para lo que el tema que estamos tratando esta noche, Santiago del Purgatorio, sí, también es para mí un gran testimonio de una gran mujer y una gran madre. Por supuesto. Vamos con el siguiente punto, que creo que hemos abordado de alguna forma, pero podemos entrar un poco más en profundidad. ¿Lugar o varias moradas? Porque Jesús, por ejemplo, dice, la casa de mi padre tiene muchas moradas. En tantas comunicaciones se nos dice que efectivamente que hay muchos niveles, muchos lugares, muchas moradas. Efectivamente. Teresa. Pues hablaríamos de muchas moradas. De muchas. De muchas. Si realmente que sean los propios oyentes los que, pues tras sus reflexiones, opinen de si es un lugar, si es un estado del alma. Lo que sí es que, siendo también un estado del alma, porque está claro que estado del alma es. Estado del alma es. Existen tantos purgatorios como estados del alma. Lo que pues no podemos tampoco afirmar, hablamos siempre en hipótesis, es que se agrupen almas en estados similares en lugares de alguna manera concretos, ¿no? Y en este sentido, si bien del purgatorio no tenemos referencias en textos o en comunicaciones de que estén en lugares concretos, ya como lugares, sí podemos decir que sí se habla del cielo o del infierno como un lugar desde el momento en que se dice ascendió a los cielos. Uh-huh. Descendió a los infiernos. Sí. Habla como de una jerarquía, ¿no? De lugar, aunque fuera un lugar espiritual, no un lugar físico. Y también sí que me gustaría aportar otro dato más para que, vuelvo a decir, esto pueda incidir en la reflexión, sí, de los oyentes, es que según la teología católica no nos habla de que el purgatorio tenga un lugar. Ha evolucionado, lo decíamos, antes del Concilio Vaticano II y después. Ahora no se habla del lugar, sino del estado del alma. Estado del alma. Pero sí que actualmente en la teología católica está recogido que después del juicio final habrá un lugar concreto para el cielo y un lugar para el infierno. Sí se habla de lugares. De eso sí. De eso sí, de esos lugares sí. Del purgatorio no, puesto que al final de los tiempos, tras el juicio final, no tendrá lugar a que el purgatorio exista. Pues mira, ahora te voy a hablar de otro lugar que nos lo cuenta Santiago Latorre. Uh-huh. Nuestro amigo Santiago Latorre. Nuestro amigo Santiago Latorre. En su libro, El libro de la verdad, que es como se titula, primera parte, su página 25, habla de nada más y nada menos que el lugar, por decirlo así, que ocupa, donde reside, donde, no sé cómo decirlo sinceramente, donde se encuentra Dios. Uy, estoy deseando escucharlo. Donde se encuentra el Ser Supremo, porque ¿dónde está? Claro, hablamos de Dios y pensamos en Dios como algo abstracto, sin forma. Sin forma, que no tiene un lugar, que hay muchas personas que dicen es energía, sí, pues que queda diluido ahí. en la nada, porque realmente decir eso es no decir nada. Sí, no, no, no. Santiago Latorre, que tuvo una impresionante experiencia cercana a la muerte o en el umbral de la muerte, tuvo una experiencia, como sabes, sí, realmente interesantísima. Vamos, la más impactante que al menos yo conozca. Yo creo que por lo menos una de las más impactantes. Habla en este libro el real ser de Dios. Uh-huh. Son unas líneas y voy a leerlas. Sí, por favor, Santiago. Dice así, Santiago, dice así. Hay un lugar fuera de todo lugar, un espacio sin espacio, una morada incognoscible y profunda, pero más luminosa que la misma luz, más espaciosa que la mente creada, donde tiene su morada propia el Padre Creador. Allí reside su real ser, desde allí observa su creación, y desde allí se manifiesta a través de ella, es decir, a través nuestro, y aunque Él es inmutable, goza, sufre, vive, nace, llora con nosotros, y con tal realismo participa que es como si fuera nosotros mismos. ¡Qué maravilla! ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué maravilla! Es que, vamos, ensancha el espíritu escuchando esto. Hacia allí vamos, ¿no, Santiago? Yo creo que sí. Hacia allí vamos. Por lo menos eso intentamos. Hacia allí vamos. Por lo menos eso intentamos. Maravilloso. Teresa, punto importante. Diferencia entre purgatorio e infierno. Teológicamente. Porque una cosa es el purgatorio y otra el infierno, pero... ¿Hay algún tipo de paralelismo? ¿Existen elementos paralelos? ¿Se parecen en algo? ¿Y qué es lo que, por otra parte, diferencia el purgatorio del infierno? Pues yo misma me he asombrado al investigar sobre este asunto, al leer, al recopilar información y casos, porque en los niveles más profundos de purgatorio las diferencias son muy pocas. Muy pocas. En los niveles profundos. En los niveles profundos. En los más bajos. Mira, Santiago, tienen los siguientes puntos en común: infierno, sí, y purgatorio. Les atormenta a las almas de los fallecidos la visión de la propia culpa, pero es que además ven a la culpa de los demás, con lo cual están continuamente enjuiciándose a sí mismo y a las demás almas. Esto en el infierno. En el infierno. Uh-huh. Y en el purgatorio profundo, en los dos. En los dos. En ambos lugares se desea el mal del otro, Santiago. Qué terrible. Qué terrible. La oscuridad, que tanto temor produce también en este mundo, ¿no? En lo que es la oscuridad permanente. Pues hay oscuridad permanente y hedor. Hedor, según nos relatan las almas del purgatorio profundo que nos han visitado. Uh-huh. Y además algo terrible, una profunda desesperación, porque tanto las almas de los condenados, entre comillas, por decir de alguna manera, las almas de los fallecidos en el infierno, en el supuesto de que exista, uh-huh, ¿no?, como las almas de los niveles más profundos del purgatorio, creen que va a durar para siempre. Para siempre. Para siempre. Una profunda soledad y dos tipos de penas, teológicamente hablando. La pena de daño, que podíamos definir en palabras hermosas, aunque la pena es terrible, la nostalgia de Dios. Uh-huh. Y la pena de sentido, y otra vez nace aquí, el fuego. Otra vez el fuego. El fuego. Sí. El tormento sobre los sentidos con los que se pecó. Uh-huh. En el infierno, hablando, un lago de fuego también. ¿Cuáles serían las diferencias? Sí. Pues que las almas que nos visitan de los niveles profundos del purgatorio manifiestan, aunque un corazón endurecido, un mínimo de arrepentimiento. ¿Cuál es ese mínimo de arrepentimiento? Que nos dicen que han pedido permiso a Dios para pedirnos ayuda, y eso ya manifiesta arrepentimiento. También otra de las diferencias sería, o es mejor dicho, que en el infierno las compañías son de ángeles caídos, lo que llamamos demonios. Demonios. Que hay ángeles caídos. Sin embargo, en el purgatorio, los ángeles que acompañan a las almas son los ángeles custodios. Uh-huh. También que la capacidad de endurecimiento del corazón en el infierno es mayor. y que en el purgatorio parece ser que hay visitas bastante frecuentes de San Miguel Arcángel y de Nuestra Señora, de la Virgen María. Cosa que en el infierno no ocurre. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero en el purgatorio tenemos testimonios de que sí. Visitas de... Sí, sí, perdón. Yo permíteme, es que sabes lo que ocurre, ya es una sí, opinión. Sí, adelante, adelante, por favor. Que para mí el amor de una madre cruza todas las fronteras. Entonces yo no me atrevo a decir que en un nivel de lo que teológicamente se llama infierno no visite la madre. No me atrevo a decir que no sea así. No, no podemos decir que no. Yo no me atrevo. Lo que sí creo que podemos decir, al menos porque hay una casuística que así nos la ha comunicado, es que Nuestra Señora consuela y alivia con muchísima frecuencia a las almas de los fallecidos que están sufriendo penas temporales. Misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y a continuación vamos a escuchar un último caso, también perteneciente a este maravilloso libro de María Vallejo Nájera, que hemos citado ya varias veces. Teresa, resúmenos un poco, por lo menos el principio de este testimonio. Es un caso de un purgatorio profundo. Uh-huh. Y va a impactar el es escucharlo impactante. Mucho. Y refleja aspectos realmente conmovedores del sufrimiento de la persona que se aparece, por lo cual diría que por favor escuchen atentamente su lectura. La protagonista es una religiosa. Sí, nuevamente la protagonista es una religiosa. Una monja. Y se le aparece un alma en una situación muy depravada. Lo escuchamos. Estando nuestra religiosa pasando unas vacaciones en el castillo familiar, la dejaron al cuidado de un bebé de pocos meses. La criatura dormía plácidamente en su cuna, mientras ella se enfrascó la lectura de la Santa Biblia. Disfrutando de las cartas de San Pablo, se le apareció la espantosa figura de un hombre de aspecto feroz, con pelo cano, sonrisa llena de odio y ojos ensangrentados. El olor que emanaba aquel espectro era insoportable, y sus ropajes, datados a simple vista como del medievo, mugrientos. Pegó un grito, aterrorizada, que despertó al bebé, quien se puso a llorar desconsoladamente. Aquella figura espectral se le abalanzó al cuello e intentó estrangularla, pero ella, agarrando el rosario con fuerza y pidiendo auxilio al arcángel San Miguel, vio aliviada cómo aquel perturbado salía por los aires y se chocaba con fuerza contra la pared. Acto seguido, la franciscana se puso de rodillas a orar con todo su corazón, y sólo entonces aquel espectro quedó como bloqueado contra el muro de la habitación y no pudo acercarse ni a ella ni al bebé que le habían dejado a cargo. ¿Quién eres y por qué me atormentas?, preguntó empapada en lágrimas. Y entonces aquel fantasma le habló. Soy, no se menciona el nombre, y llevo desde 1479 padeciendo un estado del purgatorio muy profundo. En mí solo hay maldad, y esta me daña, porque está adherida en mí, en toda su esencia. Estoy salvado, pero no purificado. Sin embargo, sé que algún día lograré deshacerme de esa maldad si se ofrecen por mí oraciones y sufragios. Pero ahora, tan cerca vivo del infierno, que mi alma está colmada de odio, y por ello deseo tu muerte. Las almas, en ese tipo de niveles, estamos muy unidas a Satanás. Odiamos con él y deseamos el mismo mal. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad, permitió que las oraciones de mi madre me salvaran de la condenación eterna. Por lo que sé que si alguien ofrece sufragios por mí, poco a poco iré limpiando mi estado y lograré alcanzar niveles del purgatorio más elevados. No puedo amarte, Dios no me lo permite, pues en vida no amé. Aquí se paga paralelamente a lo pecado durante la vida en la tierra. En este nivel tan abismal, no sabemos amar, padecemos horriblemente y deseamos la condenación de todo humano. Pero como no estoy dentro del infierno, sino en sus límites exteriores, puedo manifestarme a ti y pedirte ayuda. «Oh, pobre desafortunado», le dijo la monjita llena de tristeza, «encargaré misas por la salvación de tu alma». «No puedes hacer eso por mí», gritó lleno de odio. «¿Por qué? ¿Qué mayor ofrenda puedo hacer que el santo sacrificio de la pasión y muerte de Jesucristo en tu nombre? Él también murió por ti, y su sufrimiento saldó tus faltas, pagó un precio altísimo por tu salvación». «No serviría de nada», contestó el espíritu muy apesadumbrado, «porque durante mi vida jamás valoré la importancia de la misa. Recuerda que Dios es infinitamente justo, pero también es infinitamente misericordioso». El espectro repitió mirándola con gran odio: «Dios es infinitamente justo». Nuestra protagonista entendió entonces que no nos podremos beneficiar en el purgatorio de ciertas cosas del Señor si las hemos desperdiciado en vida. Esto es un gran consuelo para los creyentes, pues todas las gracias que ofrece la Iglesia y que aprovechamos con fe mientras vivimos podrán servirnos también en el más allá. La religiosa, temblando, tomó un frasco de agua bendita y lo derramó totalmente sobre aquel desgraciado espectro, que en pocos segundos desapareció dejando un pestilente olor tras de sí. El informe del sacerdote que investigó su caso confirma que de tal líquido no quedó ni una gota. Nada se derramó sobre el suelo, simplemente se evaporó al instante. ¿Estaría el espectro envuelto en calor? No lo sabemos, aunque en revelaciones posteriores esta franciscana afirmó que en muchas ocasiones las almas se quejaban de sentirse envueltas en llamas, aunque ella no pudo verlas. Los sacrificios, ayunos y penitencias que tuvo que ofrecer por este pobre espectro fueron enormes. Apenas comió durante meses, robaba horas al sueño, que sustituía por profunda oración, y trabajó hasta el agotamiento en las tareas más arduas del convento. También comenzó a limpiar letrinas en el lugar de sus compañeras, fregaba suelos, cosía hasta hacer sangrar sus dedos, se deslomaba en la huerta y padecía al fin todo tipo de penurias, con la sola idea de poder liberar del tormento aquella pobre alma en pena. Muchos meses después, se le apareció de nuevo. Su aspecto había cambiado, pues ahora era hermoso, elegante y señorial. Se sorprendió sobremanera al descubrir que se trataba de un hombre joven cuya edad podría rondar la veintena. No hubiera sido capaz de reconocerle de no haberse percatado de que llevaba los mismos ropajes medievales de la primera aparición, que ahora lucían pulcros. Tampoco emanaba de su cuerpo ningún olor desagradable. Asimismo, la expresión de sus ojos había cambiado por completo, pues reflejaban tristeza y arrepentimiento, aunque increíblemente también amor. «Jamás olvidaré lo que has hecho por mí», le dijo. «No sé cuánto tiempo tendré que seguir sufriendo en este purgatorio, pero al menos ahora estoy en un nivel en donde la presencia de Dios es mucho más cercana. Se acabó la proximidad infernal que tanto me ha hecho padecer. Solo me queda alabar a Dios con todas mis fuerzas durante el tiempo que Él, en su infinita sabiduría, considere necesario bajo el prisma de la justicia eterna». Y tras estas palabras, desapareció para no volver a molestarla jamás. Impresionante caso, Teresa, tremendo testimonio, ¿no? A mí la primera vez que lo leí me dejó anonadada, porque... No me extraña. Porque... Y a mí también. Realmente me parece de un sufrimiento feroz lo que está sufriendo ese alma, pero también de un alma muy depravada. Sí, sí. Y realmente hay deseos de muerte, hay odio, hay blasfemia... Estamos muy unidos a Satanás, dice. Sí, sí, literalmente pronuncia su nombre y dicen que, vamos, que casi nos hace recordar el fenómeno de la posesión, ¿verdad? De la posesión, sí, sí, sí, sí. Y lo que sí te... Otro aspecto interesante es que no la estrangula, ¿no? La aparición, ¿no? Se la balanzó al cuello, dice, e intentó estrangularla. Intentó. Pero ella, agarrando el rosario, pidió auxilio a San Miguel Arcángel y se vio aliviada, dice. Claro, el permiso que tiene el alma, por muy baja que esté en su condición, es el permiso de pedir ayuda, No el permiso de matar a nadie. Esto, pues de alguna manera, puede tranquilizarnos respecto a esta aparición tan inquietante y tan sobrecogedora. Hablaremos enseguida de los sufragios. Sí, sí, sí. Es muy importante porque esta mujer, la religiosa... Pues ya he leído, ¿no? Todo lo que hizo, todas las penurias que pasó ofreciéndolas por esta alma. Y tuvo su efecto. Y tuvo su efecto, efectivamente. Enseguida lo abordamos. Teresa, ¿se puede involucionar en el purgatorio? Es decir, ¿un alma en el purgatorio puede ir hacia atrás? ¿Se puede degenerar? Pues, respuesta breve y concisa, no. No. No. Imposible. Imposible. ¿Por qué razón? ¿Hay alguna razón específica? Pues porque realmente está establecido así, es decir, que como no hay tampoco un libre albedrío durante el periodo de evolución hasta esferas más altas, el alma no va a tomar opciones ni de mérito ni de demérito. Si me preguntas el por qué, la respuesta sería por misericordia divina. ¿Los que están allí en ese purgatorio, en el nivel que estén, quieren volver a la Tierra? No, ni de lejos. No quieren volver, no quieren. No. ¿Te ríes? Me río. ¿Por qué? Porque tienen un entendimiento superior y saben el purgatorio que es este mundo y no lo cambian. Sería no. Cambiar una moneda por otra peor. No quieren. Haciendo un poco de broma, pero sí. Realmente no, ni de locos, porque allí saben que no pueden involucionar, que no pueden ir hacia atrás. Y saben que todo lo que les espera por delante es progreso, aunque en los niveles más bajos realmente llegan a dudar de que vayan a salir de ahí, pero llegan a dudar de que van a salir de ahí no porque no conozcan que su destino es la luz, sino porque como no pueden hacer nada por merecer y están tan mal, dependen únicamente del amor de otras almas. Entonces realmente, a ver, Santiago, si ahora nos preguntamos, dentro de 100 años, ¿quién se acordará de nosotros y rezará por nosotros? Realmente tienen que ser almas generosas, que estén en amor. Entonces, ellos están en un nivel tan profundo que saben que depende su evolución solamente del amor de los demás. Perfecto. Vamos con los sufragios, porque esto me parece interesante e importante. ¿Qué son los sufragios? Porque muchos oyentes seguro que no saben lo que es y tampoco tienen necesidad de obligación de saberlo. ¿Qué son los sufragios y qué poder tienen, si es que tienen alguno? Hemos visto que sí. Pero primero, ¿qué son? Mira, vamos a definirlo según la teología católica, la Iglesia católica, puesto que volvemos a decir que el concepto de purgatorio como tal, propio del catolicismo. Por eso estamos hablando también en estas coordenadas. Exactamente. ¿Vale? Desde la teología. En realidad, sufragio, la palabra sufragio significa ayudar, socorrer, y es un acto de solidaridad. ¿Vale? Entonces, un sufragio es una indulgencia ofrecida por fallecidos. Es decir, si nos atenemos a la definición que el Catecismo de la Iglesia hace respecto a qué son las indulgencias, que lo vamos a leer, los sufragios serían las indulgencias ofrecidas, y como dice la palabra, en sufragio, en ayuda, en socorro de los fallecidos. ¿Te parece que leamos lo que dice la Iglesia? Perfecto. En el catecismo, para tener más claro qué es una indulgencia. Perfecto, me parece bien y además necesario. En el punto 1471 del Catecismo de la Iglesia Católica se explica, como dices, que son las indulgencias. Y dice así: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto es lo que dice el catecismo. Sí. Comentando, una indulgencia es remisión de pena temporal ante el Ser Supremo. Si esa indulgencia, que puede ser para los vivos, se ofrece en socorro o en ayuda, de las personas que han fallecido, entonces se llama sufragio. Son actos de solidaridad. ¿Qué tipos de indulgencias hay? ¿Qué se puede hacer en sufragio de las almas fallecidas? Sí. Pues muchas cosas. Oración. Por ejemplo, hemos visto en todos estos testimonios la importancia del sacrificio de la misa, de ofrecer misas por las personas fallecidas. Les hace muchísimo bien su progreso espiritual. Eso parece ser que no es en balde. No es en balde, tiene una fuerza la que más, la del ofrecimiento de misas. Pero también podemos hacer actos de amor individuales, por ejemplo, un ayuno, por ejemplo, una limosna. Por ejemplo, una penitencia. Pero bien entendido, ayunar no tiene ningún sentido si no se ofrece como amor y en acto de solidaridad, por ejemplo, con los que no comen. Ofrecer una limosna, entendido como una ayuda a otro ser vivo, y ayudando a otro ser vivo ayudamos también a la persona fallecida por la que lo hacemos, porque, y aquí volvemos a la definición de indulgencia de la Iglesia, nos dice que las indulgencias las administra la Iglesia pero que realmente se basan en el tesoro de la Iglesia, y el tesoro de la Iglesia es la comunión de los santos. O sea, que dice que podemos hacer unos por otros actos de amor, que aquellas almas que ya no pueden merecer o desmerecer les puede ayudar a sufragar deuda, a pagar deuda. Hace referencia a las personas cuya culpa ha sido ya borrada, ha sido perdonada, pero que siguen teniendo deuda, por la cual están pagando esas penas temporales del purgatorio. Seguimos en nuestra línea, que es la propia casuística. Lógicamente, ahí nos apoyamos, si no es imposible hacer un programa. Teresa, ¿por qué surgen los sufragios? Pues surgen por los testimonios que tenemos. Aquí, en los testimonios, sí. Ahí quería yo parar. Sí, de las personas que estando en este mundo nos han dejado por escrito o nos han compartido verbalmente, pero además digo por escrito porque a lo largo de los siglos hay todos esos testimonios, de los cuales hemos traído algunos casos, algunos ejemplos, sí, que nos dicen que se les han aparecido almas del purgatorio y que les han pedido ayuda en sufragio o en socorro de acortar sus penas temporales, y cómo además vuelven en una segunda ocasión para decir que una vez que la persona que nos ha compartido su caso ha rezado o ha ofrecido un sufragio, un ayuno, una limosna, una penitencia o muchas, esa alma ha progresado y se vuelve a aparecer en un estado de felicidad, porque ha ascendido a otro nivel espiritual muy superior, incluso muy próximo al gozo de la presencia de Dios. Le ilustra este relato de María Sima, que mencionaste al principio, Teresa. Lo leemos, es breve. La primera vez, un alma me preguntó si no me importaría sufrir por ella 3 horas en mi cuerpo, para que ella pudiera salir del purgatorio. Le dije que sí, y tuve la impresión de que eso había durado 3 días, porque fue muy doloroso. Esa alma me dijo que por haber aceptado con amor ese sufrimiento de 3 horas, le había ahorrado 20 años de purgatorio, porque el sufrimiento en la tierra tiene un valor distinto. Así es, y si me permites un comentario, una observación. Sí, sí, claro que sí. ¿Te has dado cuenta, Santiago, que en todos los testimonios lo que nos dicen las personas al compartirnos sus casos es que lo que se ha conseguido es acortar la duración? Cierto. Acortar la duración. Así es, así es. Pero no se habla de la intensidad del sufrimiento, porque parece ser que la intensidad es algo que corresponde totalmente al Ser Supremo. Pero sí acortar. La duración, con lo cual, de alguna manera, se acorta el sufrimiento. Claro, se disminuye el sufrimiento. Pero no se habla de la intensidad, sino de la duración de la pena. De la duración. Y también otro aspecto, Teresa, que hemos comentado, pero que reseñamos de nuevo, y es que hay tiempo. Hay tiempo, por eso. No como el de aquí. Pero hay una percepción del tiempo, del paso del tiempo, ¿no? Sí, sí, y algunas son un poco desesperantes, porque María Sima nos habla de que hay almas que hablan de 40 años de purgatorio. De purgatorio. Qué barbaridad, Santiago. Claro, claro. Y en la aparición de Fátima, que también hemos comentado en esta entrevista, la Virgen María a Santa Lucía lo que le dice es que realmente su amiga Amalia iba a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Sí, sí. Me parece recordar, estoy hablando de memoria, pero creo que así se lo dice. Estamos terminando, estamos en la recta final de este, yo creo que apasionante programa, se crea o no, pero desde luego yo creo que es interesantísimo. ¿Hay días especiales de liberación o ascenso hacia la luz, por decirlo así? Sí, sí, especialmente los días de Nuestra Señora, que es la Virgen está muy presente, ¿no? Muy presente, es la llena de gracia. Precisamente por eso, porque es la llena de gracia. Entonces, en días muy especiales para ella, y 2 días muy, muy especiales para ella, porque son de gran concesión por parte del Ser Supremo hacia ella, son el día de la fiesta de su Inmaculada Concepción, es decir, que Nuestra Señora, según el dogma de la Iglesia Católica, no pecó nunca y se le privó de cualquier situación de pecado. La llena de gracia, 8 de diciembre. Y también el día de la Asunción, que es otra gracia del Altísimo sobre Nuestra Señora, que es llevársela en cuerpo y alma a la gloria directamente. Entonces, esas dos fechas tan importantes para la Madre son dos días en los que también ella concede muchísimas transmite, ¿no? Porque las bendiciones las concede el Altísimo. Sí. Transmite la bendición de liberación de muchísimas almas a las cuales ha estado visitando ella también durante sus penurias. Y por otra parte, días de gran especial, muy especiales también, como el día que conmemoramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, la Navidad, y también el día de Todos los Santos y el día de difuntos. Todo el mes de noviembre parece ser que es un mes muy muy especial y muy agraciado en acortar penas temporales de las personas que nos han dejado. Por lo tanto, el papel de la Virgen, ¿cuál sería? Sería el de consoladora, aliviadora, liberadora, es decir, el papel de madre que visita a sus hijos y ayuda en todas sus necesidades. Libera a las almas del purgatorio, se las lleva hacia la luz. Hablas de luz, y aquí entramos brevemente, porque hemos dedicado programas a este asunto, pero entramos en el purgatorio y las experiencias cercanas a la muerte. Sí. Aquí hay una contradicción, porque, como bien saben ustedes, y como bien sabes, Teresa, el ASCM se da casi siempre un estado gozoso de plenitud, agradable, muy agradable, nadie quiere volver. Se encuentran con ese ser luminoso, que es un ser, no solamente una luz, que les acoge, incluso podría decir que hasta les mima. Y claro, estas personas han vuelto, es decir, se ha dado la muerte clínica, muerte aparente, prefiero decir, pero no han muerto, puesto que el proceso de descomposición no se ha iniciado. Esto es muerte. Pero claro, ¿qué pasa más allá? Es decir, después de esa revisión de la vida, de esa visión panorámica, ¿qué puede ocurrir? No, es una condición aparente, en apariencia nada más, porque realmente todavía no se ha producido el hecho de la retribución o no retribución. Es decir, estas personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte han llegado a esa frontera, pero no la han cruzado. Entonces, también me parece un acto de misericordia divina el que se nos ayude en todo tipo de tránsito. Entonces, igual que se nos ayuda a nacer, estoy convencida de que se nos ayuda a morir. También. Y también. Uh-huh. Entonces, es incluso pues un mimo, por mí, yo lo creo así, por parte del Ser Supremo, el que la experiencia sea agradable, aunque no todas son agradables. No todas. Pero bueno, son excepciones, ¿no? Uh-huh. Pero la gran mayoría nos transmite un sentimiento y una sensación de gozo. Sin embargo, no se ha producido todavía la retribución, no se ha llegado al otro lado. O sea que realmente no es incompatible con que luego cada alma esté en el estado de purificación que le corresponda tras la revisión de la vida. De la vida. Estamos hablando de teología y aquí entra un concepto que es importante, la redención y su relación con el purgatorio. ¿Qué sentido tiene, qué valor tiene esta redención como concepto teológico de Jesucristo respecto al purgatorio? Teresa, sí, brevemente. Sí, de alguna manera lo hemos mencionado mediante alguna referencia indirecta, y es el perdón de la culpa, pero no de la deuda. Es decir, que el perdón de la culpa es lo que se genera cuando obramos mal conscientemente de ello. O sea, la culpa es una actuación perversa de la voluntad, consciente y perversa de la voluntad. Lo que es en el momento del fallecimiento, si la persona se siente arrepentida, su voluntad se suma a la proximidad, a la cercanía al Ser Supremo, entonces queda perdonada la culpa por la redención. del maestro. Pero no queda borrada la culpa, pero no queda pagada la deuda. No se le exime de las penas temporales de purificación del alma. Ese sería un resumen, por decirlo de alguna manera. Para terminar, sí, Teresa, perdón. Resumiendo, perdón. Sí. Redención no significa que el alma no tenga que sufrir dolor. Uh-huh. Decía, para terminar, en base a la casuística existente, ¿se puede decir que realmente existe el purgatorio? ¿Cuál es tu opinión? Sí. ¿Que sí? Rotundamente sí, empezando por este mundo, del cual está la casuística es directa. Perfecto. Vamos con unos mensajes finales. Sí. ¿Qué mensajes podríamos, Teresa, transmitir a nuestros queridos oyentes? Bueno, pues cada uno podría aportarnos un mensaje u otro. Yo me quedo, Santiago, con algo muy bonito, y es que hemos sido creados para siempre, y que además nuestras vidas, las vidas de todas y cada una de las personas, son caminos para crecer en el amor. Uh-huh. Y además son una historia con un final feliz. El final feliz es una historia de encuentro. Encuentro con el Ser Supremo y con todos los demás seres humanos que han sido creados. Con lo cual, quiero también trasladar un mensaje de esperanza en estas fechas tan cercanas a la Navidad para aquellas familias en las que falte alguna persona muy querida, y es el decirles que al final del camino van a poder dar todos esos besos que no han podido dar. Y otro mensaje sería el que nos tenemos que tomar la vida muy en serio, Santiago, porque también es inquietante, también te deja un cierto sabor de inquietud el purgatorio en cuanto a pena. Entonces diríamos que tomarse en serio el tránsito, el fallecimiento y el purgatorio tiene que ser realmente una consecuencia de tomarse en serio la vida, y de que el pensamiento, si pensamos, si nuestra mente y nuestro corazón van a preguntarse qué es lo que ocurre después del tránsito, que sea o que nos lleve a un mensaje de esperanza y de vivir con más sentido, al menos buscándolo. Yo creo que todos ustedes ahí habrán disfrutado mucho de este programa. Teresa de la Fuente, muchísimas gracias. A ti, Santiago. Teresa de la Fuente, que se incorpora al equipo del programa. Es para mí un honor. De colaboradores. Un honor, y además creo que lo voy a disfrutar muchísimo, tanto en lo que es el programa, en compartirlo contigo, en prepararlo contigo y con todo el equipo, como en esta cercanía que de estar con los amigos oyentes, que es un privilegio. Teresa, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, con esta música, pues les decimos hasta pronto. Estaremos aquí, si Dios quiere, el 22 de diciembre, que es jueves, es el cuarto jueves del mes de diciembre. Este mes tiene 5 jueves, pero nos habíamos comprometido a estar los segundos y cuartos jueves de cada mes. Y recordarles esa quedada que viene. Bueno, yo creo que viene arrastrando desde hace varios años. Para todos los oyentes del programa, informaremos el día 22 todos los detalles, pero ya adelantamos que será el día 6 de enero, que es viernes, me parece, sí, es viernes. Así que pendientes todos los que quieran venir, porque va a ser, yo creo que, entrañable, lo vamos a pasar muy bien. y vamos a disfrutar mutuamente de la compañía unos de otros. Los saludos de aquí, les habla de Santiago Vázquez, desde Madrid, de España para toda España y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de más allá de la realidad. Gracias amigos, un saludo muy cordial. I know where it's at.